puedes ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicio. Deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión, y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Buenas noches, América, estamos aquí atrás. Que tiene tu marido, que está bien muerto. Bueno. Seguramente los duros los enterraste en la bóveda de Lázaro Báez, canchame la puta. Bueno, buenas noches, América, como les decía, aquí estamos transmitiendo desde la marcha que se está realizando en favor de la democracia, ¿no? En apoyo de esto que dan a conocer esta marcha del 1 de abril en favor de la democracia y en contra de la gente que quiere boicotear el gobierno y está en contra de todos estos gobiernos elegidos políticamente. Vamos a ver si vamos a tener conversación con alguno de los manifestantes que están aquí presentes. Hola. ¡Vamos! Señor. ¡Te querés matar, yegua! Señora, usted. ¡Bien muerto! Señora, está, ¿una pregunta puedo hacer? No. Sí. Señor. Sí, ¿qué? ¿Qué? Señor. ¿Qué? Sí, dígame. Sí. Hola. ¿Qué tal, señora? Buenas tardes. ¡Firme! ¿Qué tal, señor? Buenas sí, noches. Bien. Queríamos hacer una consulta, estamos transmitiendo acá para el canal 36 de Chascomús. Queríamos saber qué es lo que están reclamando, digamos, vienen en apoyo de la democracia, qué es lo que opinan, por qué están manifestando. ¿Es necesario esta manifestación? Mire, yo creo que estamos acá apoyando, estamos todos apoyando acá, porque no queremos que se vaya, que venga la yegua. ¡Yegua! ¡Ye! No te queremos. No te queremos, no queremos eso. Y quiero felicitar a mi presidente que le sacó el impuesto al consumo de champagne. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Pero señor, si usted me... Sí, dígame. Si usted no quiere que vuelva una persona, no la elige ni listo, no es una cuestión antidemocrática pedir que no vuelva más, ¿por qué no vuelva? Hay que salir a la calle, hay que apoyar al presidente, porque el otro día lo vimos a Delía. Estaba Delía bailando por un sueño y cuando le dijo Marcelo Tinelli, vamos a volver después del corte, y Tinelli miró al suelo y le dijo que sí. ¡Eso es un golpe! ¡Le quieren dar un golpe a Macri! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Pero a usted le está yendo bien, usted mejoró mucho su situación con todas estas medidas políticas, económicas que estuvieron tomando del gobierno de Cambiemos. Yo la verdad que estoy mal, estoy mucho peor que el año pasado. Estoy pero mucho peor, ¿eh? De 4 mucamas tuve que bajar a 2 mucamas. Me espero un segundito. Pero eso, señor, ¿no quiere decir que está habiendo más desempleo si están habiendo menos mucamas? ¡Firme! Sí, bueno, pero baja el empleo. No importa si el empleo baje, no consumo, mientras no vuelvan los otros. ¿Usted me entiende? Acá estamos reclamando porque no vuelvan los otros. ¡Que no vuelvan! ¡Vamos todos! ¡Que no vuelvan! ¡Que no vuelvan! ¡Que no vuelvan! Pero... Bueno, chicos, por favor. Sí. ¿Pero a usted le parece que esto es bueno entonces que haya más desempleo? ¿Que usted está peor? ¿Como que está mejorando el país? ¿Cree? ¿Estoy diciendo que está peor todo? ¿Usted quería terminar siendo Venezuela? ¿Usted quiere terminar siendo Venezuela? ¡Por favor, abran los ojos! Argentino y Argentina. ¿Pero no hay un término medio, cree usted? ¿No se puede hacer nada como para minimizar esto? ¿Está bien, sí, señor? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Se está complicando, perdón, la charla acá. Perdón, sí, señor. Lo que pasa es que yo soy un problemita mental. No, no, está bien, está bien. Problemita mental, ¿qué me entiendes? ¡Sí! Ahora entendemos mucho. Ahora entiendo. Acá hay que apoyar al país, señor periodista. Hay que apoyar al país. Porque los que estaban antes eran terribles. Pero este tipo es blanco y puro. Vio a su familia. Vio a Antonita la educación que tiene. ¿Sabe cuánto? ¡Mire! ¡Looking for! ¡Mire lo interesante! Que destina 9.000 pesos el padre, nuestro Mauri. 9.000 pesos al mes en el jardín de Antonia. Si eso no quería un hijo, ¿qué es, señor periodista? ¿Qué es? ¿Usted dónde van a sus hijos? Dígame. No, yo la verdad no tengo ese poder adquisitivo como para enviar a mi... Pero dice que mucha de la gente que está acá tiene poder adquisitivo para hacer eso. ¿Puede pagar el colegio de su hijo 9.000 pesos? Sí, puede pagarlo, y si no puede pagarlo, pide un crédito en el Banco Nación. 0800-2453-452, Banco Nación, vení que te cogemos de parado. ¿Usted trabaja en el banco? No, pero apoyo al capital, porque el capital, como dijo el capital. ¿Usted de qué trabaja, señor? ¿Usted es empleado? ¿Usted tiene un comercio? ¿Usted trabaja para una empresa, tiene una multinacional? ¿De qué trabaja usted, señor? Yo soy el jefe de textil de Chiqui. El jefe de textil. Tengo a mi cargo todos los talleres de la marca Chiqui. Trabajamos respondiendo a los intereses del pueblo. ¡Firme! ¡Sí! ¿Y tiene hijos usted, señor? No, tampoco tengo hijos. Ah, está bien. Entonces. Tampoco tengo hijos porque no... Iba a tener hijos en el gobierno pasado, pero viendo a la yegua esta, a la hija de mi puta, dije, no voy a traer a un hijo mío para que no sea un Mitre, una Esmeralda. No, ¿qué va a ser? ¿Un Kirchner? No. ¡Un debido! Por favor, señor. Pero por favor. Volveremos a Malvinas, que las Malvinas. Con respecto a todos sus cantos, señor, estoy escuchando que acá mucha gente está pidiendo, habla de los militares, que vuelvan los desaparecidos. ¿Cuál es su opinión respecto al tema? Mi única observación respecto al tema es que en esa época había una guerra, señor. Y cuando una guerra, se libra una guerra, hay muertos de varios bandos. Y nuestro gobierno, el gobierno anterior, no un tipo tan... Piola Videla, una pinta así de pantera rosa, tenía una cosa tan linda, tenía. Dijo, ahora que matamos a los subversivos, la guerra, vamos a la guerra contra Malvinas. Las Malvinas son argentinas, ruge viento y clama el mar. Pero, ¿usted está en favor de que vuelvan esa época, que vuelvan esos gobiernos? Sí, que vuelvan, pero con mucho más fuerza, la verdad, con mucha más fuerza. Porque nosotros necesitamos que nos liberen los Ribotril. Ya el presidente bajó el impuesto de champán. Ahora nos falta que liberen el Ribotril. ¡Ribotril! ¡Ribotril! ¡Ribotril! Pero esto es... No es un poco fuerte todo esto, ¿no? ¿Cómo ve esto? ¿Cómo ve el paro ahora que viene el 6 de abril, no? Con todo este... Había un tipo muy copado que pensaba entrar con las topadoras, me acuerdo. ¿Usted se acuerda? Grosso. ¡Qué groso este tipo con las topadoras a la villa! Y exterminarlo de una vez por todas. Porque el trabajo, la equivocación de Hitler y de Videla por no haber terminado su trabajo. Bueno, parece que vamos a ir cerrando acá el... ¡Viva Perón! Este, me voy a ir yendo rápido también. Porque de acá va a estar difícil esto. Así que me voy a ir yendo. ¿Ustedes qué me dio? ¿Ustedes qué me...? No, de Canal 36 de Chascomús. ¡Chascomús! ¡Es radical! Un medio independiente.

Si Bill Gates está escuchando, que yo creo que esté escuchando el programa, ACB. Una aplicación que vas caminando por la calle y te marca en qué manzana y en qué casa tenés un tranza. ¿Por qué me entendí tan rápido? Qué rápido que entendiste el chiste. ¿Y qué hizo? Kiki, buenas tardes. Buenas tardes, Javi. ¿Todo bien? ¿Se me escucha? Sí. Sí, se te escucha. ¿Todo bien? ¿Bien? Todo en orden. Bueno, fantástico. Sí, quiero sí. Wayne Night. Quiero Wayne Night. Quiero Wayne Night. Sí. Nada, ¿puedo contar algo? Por favor, por bueno, favor. Bueno, esta semana no se me ocurrió otra cosa que rescatar a un perro. No cualquier perro, rescaté un Bull Terrier. Pará. ¿Saben lo que es un Bull Terrier? Sí, es uno de los perros que inventaron los chinos para matar a japoneses, ¿no? Desvirtuación de la historia total. No, pero los venden exhalados. Son, sí, pero este perrito viene con un problema neuronal. Le ladra al aire, le ladra, le gruna el aire. No. Está como el país el perro, está así, le ladra a la sombra, está chap, se compró un problemón sí, el chavo. Un problemón, ahí lo tengo, instalado en casa. Así que bueno, estoy medio preocupado hoy porque lo dejé en casa con mi familia, espero que no muerda a nadie. Así que bueno. Es lo mismo que... ventilador apagado le dejaste, ¿no? Con el ventilador apagado, cosa que no le ladre. Nada, que no se mueva nada. Es medio parecido a la historia que una vez le pasó a un primo de Nacho que tenía cadena preventiva, ¿viste? Preventiva prisión. Y le dieron el acondicional y pasó un fin de semana en la casa de él. Y estaba buscando a la policía. Después nos enteramos que en realidad se había escapado. Y era un fin de semana, bueno, un fin de semana heavy. Así como nos compramos un problema. Ah, no, yo a veces no sé si creer tus historias, Javi. Pero... en realidad el primo era yo. Nanu, buenas tardes. Good afternoon. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Me siento un colectivero así, mirá. ¿A dónde va, papi? ¡Vamos! Va apoyando la mano como el tachero. ¿Todo bien, Anu? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien. ¿Cómo va esa panza, ese futuro? Bueno. Bien, todo bien, normal. ¿Bien? Sí. Bueno. Contenta de haber vuelto después de 15 días. Sí, eso hay que decirlo. Me pedís algo, que me saque la ropa. No puedo. Que use este micrófono. Me cambio de micrófono como cambié del dólar al peso. Bueno, gente que está del otro lado, es verdad, Nanu, tenés razón, me había olvidado, el sábado pasado no pudimos allá al aire. Y se extrañó Mundo Bullicio. Y yo extrañé, hoy cuando pasé por la gaveta, por la gaceta de peaje, la chica me dijo, loco, ¿qué pasó el sábado pasado? Y le dije... que no te vi, claro. Tengo cosas que hacer, nena. bueno, cayó gendarmería, ¿no? Mi problema es siempre mover medio oscuro. Entonces como que dicen, ¿este en qué anda en un auto así? Claro, ¿este qué? ¿Este qué? Bueno, gente, sí, nos tuvimos, la verdad, vamos a decir la verdad, porque no salíamos al aire el sábado pasado. Digamos, estaba saliendo, pero mal. Ahora, Odol pregunta. El sábado pasado nos pudimos salir al aire, bueno, un de técnico, ¿no? Que tuvo Nacho. Yo no pude llegar a la radio. Se me complicó llegar. El tramo entre el piso y la escalera de arriba fue toda una odisea, No, bueno, el sábado pasado un problema en el auto, ¿no? En el Lamborghini, no pude conseguir el repuesto que necesitaba y así que no pude venir. Y bueno, no pudimos salir al aire. ¿Por qué no viniste en helicóptero? No tenía problemas. Claro, acá no se puede bajar, estamos muy entre edificios. Estaba reservado para el 6 de abril, pero al final no usó. Tenés que renovar el... el sábado tenía libre. Ahora entendí el chiste. Vos decís que ya había empresa de helicóptero dando servicio el 6 de abril como diciendo... yo tengo helicóptero. Y había averiguaciones a día, mí, ¿no? Como que pedía presupuesto. Lo loco es el pánico que tienen los tipos estos del gobierno en general, que donde se fue de la Rúa, ahora hicieron como un lugar así como un jardín, para que no pueda aterrizar nada. ¿Posta? Sí. No te la puedo creer. Hicieron una terraza de esas funcionales que vienen con patiecito, con jardincito, claro, todo. Claro, y sale Mauri sale un árbol. Con Aguada y Antonia a hacer yoga, ¿viste? Que claro. Hacen yoga, mientras todos se cagan. Tipo terraza de Apu. Tipo terraza de Apu, mientras la gente se caga a palazo y ensangrentada, ellos están ahí con los ellos alcohol. Haciendo yoga. Está bien, gente, se lo merece. Bueno, gente que está al otro lado, programa 144. Hoy tenemos un montón de cosas en el programa. Vamos a estar hablando un poco a continuación de lo que fue el paro, ¿no? El paro destituyente. Que estos gorilas de los trabajadores... se cambiaba el eje del Mundo Bullicio. Vamos a hablar un poco del paro. Vamos a también estar hablando de las condiciones que están 11 provincias de Argentina bajo el agua. Vamos a estar hablando también de, por un lado, protesta, por otro lado, el mini Davos. También vamos a estar tocando el tema de Malvinas, también es un día como para recordar, ¿no? Me parece que aunque uno no esté a favor de la violencia y no esté a favor de que los problemas se resuelvan de esa manera, siempre... yo la oportunidad que tuve con veteranos de hablar siempre le dije, la verdad que no te respeto, por ir a pelear. Te respeto por lo que te obligaron a hacer, ¿no? Porque la verdad que... No les quedaba otra. Claro, no era optativo para ellos. Claro. O vas. No tenés el chance. Olvídate. No sale... Hoy te convertís en héroe, le dije. Hoy te... Con un fusil en el pecho pegándote hacia. Hoy te convertís en héroe, ¿eh? Y después te arrodillás y... Bueno, gente que está del otro lado, así que tenemos un montón de cosas hoy para hablar. Nano, ¿querés dar las vías de comunicación? A ver si sí, la gente quiere... pueden opinar, mandarnos fotos, pueden... Y también está tu segmento del Rinconcito Legislativo. Sí. Ahí está. Sí, sí, hoy vamos a hablar de lo que nos quedó pendiente la otra vez, que era el contratos de locación, parte 2, le digo yo, que es cuando ya estamos alquilando, cuáles son las cosas que aunque el contrato las establezca, hay que respetarlas y que no se pueden establecer ni contractualmente. O sea, que la ley es superior a lo que las partes acordaron, supuestamente, porque siempre sabemos que el propietario es el que tiene el poder en eso, ¿no? El contrato es así y está sujeto a muy pocas modificaciones. Te tiro, ya que sos abogada, te voy a cerrar con este copete y te dejo así. La ley está por encima de las personas. Y sí. Y la Constitución por encima de la ley. Bueno, comuníquense por nuestra vía de Facebook, que es Mundo Bullicio, y nuestro mail es mundobullicio@pasalaonda.com.ar. Bueno, pueden opinar, mandarnos fotos o lo que quieran. ¿Tenemos el WhatsApp? Ah, y tenemos el WhatsApp. WhatsApp 116962-5173. Va de vuelta. 116962-5173. Una de las condiciones que tenemos acá en Mundo Bullicio es respetar la libertad de expresión, respetar al otro y respetar quizás no tanto al que viene del otro lado, General Paz, ¿no? Eso quizás lo miramos un poco más de recelo, pero vamos a concentrarnos en lo que... El mensaje que manden, así como lo mandan, lo mandamos al aire. No lo vamos a escuchar. No hay censura ni ningún filtro. Nada, ya que te tomás la molestia de mandar un mensaje, aunque sea ¿cuándo me vas a pagar lo que me debes? No te metas más con mis hijos, ¿no? Cosas. Aunque sea aguante Antonia. Aunque sea aguante. Cosas que están en el día a día, ¿no? O sea, cosas que en el día a día, ¿no? Te metas con mis hijos. Bueno, gracias, estamos alto. Bueno, gente que está del otro lado, vamos a ir a un temita musical, un separador así, ¿eh? Y después. No existe un tirano más cruel que nuestras propias contradicciones. We'll be right back. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número 144. 134. 134. Nos faltan 10 más todavía para el 144. Están todos re locos en el programa, no con brotes psicóticos. Bueno, gente que está de otro lado, vamos a hablar un poco de lo que fue el jueves 6 de abril, el paro nacional, ¿no? Primero me gustaría, como para empezar así como hacer un juego didáctico, que todo lo que vamos a hablar a continuación, si no hubiese sido por la presión de las bases a veces se dice, ¿qué son las bases, no? Vamos a remontarnos un poco a lo que es la historia sindical desde el comienzo del kirchnerismo en adelante, ¿no? La izquierda, como Partido Obrero, Polo Obrero y los sectores más de izquierda, dentro de los gremios, al ver a los trabajadores propios, al ver, ¿no?, que su delegado, la mayoría de delegados, la mayoría de jefes sindicales, ¿no?, eran todos millonarios, arreglaban con el Estado, arreglaban paritarias a la baja, arreglaban precarización laboral, arreglaban todo eso. La izquierda va tomando un lugar relevante en lo que son el sindicato, ¿no? Lo vemos en Metalurgia, lo podemos ver en Peugeot, lo podemos ver en un montón de otros lugares que, de la famosa, las bases, ¿no? Estas bases no son gente del peronismo o gente del radicalismo, es gente de la izquierda, ¿no? Y vuelvo a repetir, me parece que esto es interesante para entenderlo, por qué tanto crece la izquierda, es porque los propios trabajadores se dan cuenta que sus referentes sindicales no los representan. O sea, eso es sabido, ¿no? O sea, uno sabe que cuando entra de delegado de una multinacional, en realidad no entras de delegado para defender a tus compañeros, entras de delegado para poder transmitir la noticia al jefe lo más copadamente posible a una persona que le decís, te echamos. Sí, tu pibe, te la sobe, te echamos, ¿no? Entonces el delegado cumple esa función en las multinacionales. Y si no fuera por la presión de las bases, este paro no se pudiera haber convocado, ¿no? Recordemos lo que fue el último acto de la CGT, que no lo hacen en Plaza de Mayo, lo hacen en una calle escondida, porque tampoco querían hacerle tanto bardo a Macri, si ellos ya habían arreglado con la plata de las obras sociales. Estamos hablando que detrás del negocio de las obras sociales hay millonadas y millonadas y millonadas, ¿no? El famoso pone la fecha. La fecha, la puta que te va. Convengamos que todos los sindicatos ya están hablando de decir como que den aumentos, que la plata no alcanza, y ya todos firmaron las paritarias casi. Gran detalle, ¿no? Como que claro, está todo firmado, pero te pido más, así como para que quedar bien con la gente. Y ahora fíjate, el gobierno lo que dice, pero pará, si yo ya arreglé paritaria con vos y me haces un paro, qué traidor, ¿no? Me parece que, y ahí está el trunco de todo esto, ¿no? Los gordos, que se llaman los gordos, todo eso, ellos ya habían arreglado con Macri, las obras sociales, habían arreglado eso y por eso no fueron a un paro antes. Y por eso la gente del último acto de la CGT, la famosa frase, ¡pone la fecha, la puta! Bueno. Y ahí, esas son las partes del sector de izquierda, ¿no? Izquierda, llamale vos a personas un poco más reaccionarias, a personas que se dan cuenta que tu delegado viene en un Bora y vos te vas en Bondi, ¿no? O sea, y que tu jefe vive en Puerto Madero, ¿no? Me parece una cuestión, ya es todo muy a la vista, ¿no? Entonces, este paro es llevado a cabo, es como presionado desde abajo hacia arriba, ¿no? Eso me parece importante destacarlo, ¿no? Ahora vamos a lo que es el plano, el trabajo, ¿no? Obvio que no, Macri no agarró y dijo, ¡ay, hicieron un paro! ¡Vamos a cambiar todo el país! ¡Venga! Nah, sigo jugando con Antonia, tiraba la pelotita así como un perro y Antonia se la traía. Bueno, esas pelotudeces que va así todo el día. Estaba haciendo eso, ¿no? Y para colmo, el día del paro, de un paro nacional, ¿no? También otra cosa para destacar, el rol de los medios, ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo que la mayoría de la cúpula sindical, Moyano, Barrio Nuevo, Smith, bueno, acá Nacho labura una obra social, puede hablar un poco bien, ¿no?, de que son esa gente horrible, ¿no? Lo lindo de los sindicatos, ¿no? Lo ves ahí el día a día, estás ahí rodeado de ellos, gente hermosa. Gente para pasar un 24 de diciembre, me imagino. Hoy 24, 25, así, abrazados como hermanos. Todo con compañeros, los fierros. Como compañeros. ¡Ahí vengo! ¡Ven, compañeros! Todo con los fierros arriba de la mesa. Bueno, ya eso lo sabemos, ¿no? Lo sabemos. Pero me parece interesante la visión que tienen los medios de poder transformar un piquete en un problema de tránsito y poder transformar un reclamo social en algo como que quieren destituir a un gobierno, ¿no? Me parece medio que el kirchnerismo también hacía lo mismo, ¿no? Que quieran destituirlo todo el tiempo, ¿no? Esta excusa que tiene el gobierno ahora, ¿no? Me parece que el rol de los medios también es bastante, deja bastante que desear, porque no podemos estar obviando la realidad, ¿no? Porque los medios, los periodistas, en todos los medios, ¿no? La verdad que el blindaje mediático a Macri es impecable. Los medios te dicen, bueno, pero si el país está duro, aguantá un poco, amigo. Por 8 lucas por mes, ¿qué quiere que aguante? Baño, o sea, y medio aguantando, ¿eh? Claro, o sea, 2 meses, así que decís, sí, bueno, está bien. Me vos cobrás 40, 50 lucas por mes, ¿cómo me estás pidiendo? Entonces me parece que falta un poco a veces lo que tratamos de plantear acá de Mundo Bullicio, es esta cosa de ver el problema y analizarlo y racionarlo, ¿no? O sea, acá hay un problema social, que la economía se fue a pique, la construcción se fue a pique, la industria se fue a pique. El único que salió beneficiado fue las minerías y el campo, nada más. Los únicos, y los bancos, como siempre, ¿no? Pero después todas las medidas fueron para aplacar el sentido común de los trabajadores, ¿no? Entonces me parece que, por un lado, podemos separar quién es la cúpula sindical. Por otro lado, podemos separar quiénes son los que están intencionando del día, un montón de gente que quizás puede estar mandando mecha por abajo de la puerta. Y también tenemos que, y obligatoriamente, indispensablemente, darnos cuenta de que hay millones y millones de argentinos en la pobreza, y los que tienen trabajo en blanco, más o menos no les alcanza. Pero después tenés un montón de gente precarizada, que cobran menos el salario, los maestros. Me parece que eso es triste ver un poco eso, ¿no? Cuando, ¿qué opinás, Nacho? Cuando se pierde de vista el conflicto del trabajador y que realmente hay millones, estamos pasando. Es que se lo saca de eje y no se muestra eso, se muestra la parte más banal, quizás. Uno se guía, digamos, no sé, por ejemplo, el conflicto de docente. Conflicto docente, justamente no es decente el de conflicto. Se lo banaliza todo el tiempo hablando mal de Baradel. Pero, a ver, ¿qué está discutiendo Baradel? Fíjate qué es lo que está discutiendo y vas a ver que el motivo que está discutiendo, el punto, tiene razón. Entonces, no importa si el otro es un gordo hijo de puta o no. A ver, está discutiendo algo que es cierto. Entonces, enfoquemos el problema en ese, solucionemos el problema. Después, si querés, cuando ya está arreglado, ahí sí empezá a bardear al otro y fíjate qué es lo que está haciendo y cómo llegó hasta ahí. Pero primero vamos al reclamo puntual, que es lo que afecta a la mayoría. Sí, no perder de vista que uno es el Estado y el otro es un sindicalista y maestro, ¿no? Y el Estado tiene todas las herramientas legales, constitucionales, para poder provocar un cambio mañana mismo, si quiere. Entonces me parece que esta pelea que nos quieren llevar entre los docentes, escuchar también a la mayoría de medios criticando a los docentes, ¿no? Me parece que, no, porque son vagos, tienen ausentismo, esas cosas. Me hago una pregunta, ¿por qué el Estado no hace una auditoría bien? ¿No? ¿Quién tiene ausentismo? ¿Quién no? ¿Listo? Pide todos los datos y en 6 meses dice, señor, usted está echado, usted no, sí, no, sí. O sea, ¿por qué? Porque ahí está metido también el sindicato con las obras sociales. Entonces no se quiere auditar realmente la cantidad de maestros y docentes, porque detrás están los sindicatos con el tongo. Ese es uno de los problemas de por qué no se audita. ¿Me entendés? Es lo mismo que pasó con los trenes en todos lados. Acá no hay auditoría del Estado, porque está el tongo. Entonces, ¿qué van a auditar? Su propio negocio. No te sirve, no es negocio, ¿no? No es viable. Todos están enroscados de la misma manera. Todos están enroscados. Y como para hacerle un cierre acá al paro, ¿algo más del paro, Nacho? No, ¿qué vas a decir? Pará. Me parece copado el espejo. Por un lado, millones de argentinos protestando, millones pasándola mal, y nuestro presidente, ¿qué reunión hizo? Un mini Davos. Algo así como para mostrar, mira qué fuerte que es el país, ven a invertir. Ya yo ayer me metí y me empecé a informar quién es mini Davos. Bueno, están Exxon, IBM, JP Morgan. O sea, están metidos todos pero casi los 20 dueños del mundo están metidos ahí. ¿Qué es el foro de inversiones de Mini Davos? Es una presentación, lo vamos a decir medio ordinariamente para que se entienda bien. Es cuando un presidente le dice a un montón de empresarios de este calibre, que son empresarios que no son conocidos por hacer beneficencia. Son empresarios que vienen hace 250 años de su familia, ¿no? Rockefeller, toda esta gente. Lo sienta en una mesa y dice, muchacho, yo tengo todo esto, ¿qué se quieren llevar de acá? Básicamente es eso. Es el que negociamos con todo esto, que ya se hizo muchas veces anteriormente, ¿no? No olvidemos que todo esto arrancó con todo el capitalismo cuando empezó ya en la época de Caballo. Con el 1-1, la convertibilidad, que empezaron a traerse muchos capitales extranjeros y se empezó a vender el país. Bueno, fue algo muy similar a todo esto que se está haciendo hoy en día. Entonces, pero la única diferencia es que esto es formal. Esto es en un hotel muy lindo, a la vista de todos, todos sentados protocolares. En los 90 me imagino que eran unos cuartos oscuros dando fafafa, diciendo, ¡ah, yo me quedo con Río Negro! ¡Ah, Río Negro mío! Medio así, ahora es todo legal, esa es tu vista, ¿eh? Y el mismo día que hay un paro nacional. Me parece que cuando el gobierno dice que no lo tienen de golpista, que no lo tienen de gorila, que no lo tilden de que no están a favor del trabajador, me parece que es claro el mensaje, ¿no? O sea, el mensaje es claro. Sí, es la forma de cómo haces para que esto enfrentarlo, ¿no? Y creo que hay que darle más bola a eso y no guiarse tanto con lo que están diciendo los medios, sino empezar a leer un poquito de cada cosa y sacar tu propia conclusión, como para informarte un poco más. Un poco, ¿no? Ser un poco crítico y observador de lo que está pasando, ¿no? Contemplar y no dejarlo llenado por los fanatismos, porque recordemos que los fanatismos nos aíslan totalmente de una verdad más o menos llegada, una verdad cerca más o menos, ¿no? Que no es siempre la verdad. Y como para ser un poco justos en todo esto, me parece que de parte de los protestantes, de los manifestantes, lo hizo una persona que estuvo en mil piquetes, en mil historias, cortar el acceso total de una calle, avenida, ruta, lo que sea, total, cortar, y no dejar pasar al otro, no, eso pierde punto, loco. No funcionó nunca. No, y además perdés, ya no, ¿quién puede estar de acuerdo con eso? Las veces que funcionó no fue justamente cortando una ruta, ¿no? Fíjate cuando en Casa de Gobierno le dejaron encerrada de la Rúa hasta que estuvo aquí en helicóptero, tenés a Alicia Kirchner que le dejaron encerrada en la gobernación, como que esas cosas son más útiles, más contundentes. Que más estar peleando entre nosotros, ¿no? No nos jodamos entre nosotros. Es verdad, cuanto la tarea del enemigo, termino con esta frase y nos vamos del aire, ¿eh? La tarea del enemigo es hacernos sentir solos. Caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Sensual. Marquito Peña es sensual. Sensual. Patricia Bullrich es sexy. Sexy. Julio Martínez es sexy. Sexy. Y aquí viene Martín Lusto con el encargo de comprar bomba. Todo el gobierno ahora quiere bomba. Lanza misiles, granadas, bomba. 12 avioncitos de guerra, bomba. Y todavía no salió en Clarín todo el día con la pesada herencia. Con la pesada herencia. Ricardo Roa es sexy. Nico Wiñaki es sexy. Negamos la dictadura. Negacionismo sexy. Y ahora empiezo a devaluar los salarios para abajo. La tarifa para arriba. Las industrias para abajo. Los ojeros para arriba. Sensual. Marquito Peña sensual. Sensual. Patricia Bullrich es sexy. Sexy. Julio Martínez es sexy. Sexy. Y aquí viene Martín Lusto con el encargo de comprar bomba. Mauricio Macri ahora quiere bomba. Para reprimir una huelga bomba. Si nos invade Brasil hay bomba. Y todavía no salió en Clarín todo el día con la pesada herencia. Con la pesada herencia. Ricardo Kirchbaum sexy. Hijo de Tato sexy. Negamos la dictadura. Negacionismo sexy. Y ahora empiezo a devaluar los salarios para abajo. La tarifa para arriba. Las industrias para abajo. Los ojeros para arriba. Vas a acordar a Atana sos. No, yo ni boca cerrada, ¿dónde te dieron? No diré nada. ¿Qué le dijo el doctor? Dile que chupe limón. Señor Simpson, vamos a hacerle algunas preguntas. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Ahora vamos a continuación, vamos a hablar un poco y reflexionar también, ¿no? ¿Por qué no? Un poco del desastre natural, ¿no? Que estamos causando el humano. Esta huella venenosa, tóxica que estamos dejando como humanidad al pasar por la Tierra, ¿no? Podemos ver lo que pasó acá en Argentina, ¿no? Antes de empezar con el tema, chicos. ¿Rabino Berman lo vio alguien? ¿Rabino Berman? Oh, yeah. Se fue a rezar, dicen. Ah, se fue a rezar Se fue a rezar para que mejore todo, está trabajando. Qué pelado simpático ese. Sí. Qué bueno que Chema te conteste. Imagínate que conteste en serio. No, yo estuve rezando para que se mejore todo. Bueno. Bueno, ya dijo que hay que rezar para que paren las lluvias, para que paren los juegos en Pinamar. Así que, ¿qué te puede decir? Dios mío, loco. ¿Por qué no? ¿A quién vota? Bueno, gente que está del otro lado, todo comenzó, ¿no? Estamos ya como medio acostumbrados y medio como que no queremos verlo y no que pensamos que es una película de Hollywood, ¿no? Película de esa 2012, cuando el país se hace mierda, el mundo se hace mierda y cae todo. Nosotros pensamos quizás que eso está muy lejos y eso me parece que ya está pasando hoy por hoy a nivel internacional, ¿no? Podemos ver cómo el calentamiento global, como la contaminación de ríos, la basura que estamos dejando, basura que no es procesada, que no es reciclada, las vacas también, ¿no? Cómo todo sigue afectando al calentamiento global y a la tierra y al ecosistema, ¿no? Y podemos ver en Argentina que tenemos de hace más de 10 días, y en los medios, en ningún medio, se habla del tema y se pide responsables y culpables, ¿no? Porque esto no es solamente que llueve mucho. A mí me mata los medios cuando te dicen, no, bueno, pero yo no puedo prever lo que llueve en 2 años, en 2 horas. No, no, espere, señor. Eso no es que está pasando porque un día, si alguien cree en Dios, o cree quien quiera creer, dice, ¿sabe qué? Vamos a joder a los humanos un rato. Dale, vamos a calentar la temperatura, dale, calentar. Baldeame esa nube que está arriba de Argentina. Baldeala bien, que quede bien limpita. Que lo que cae, cae. Mándame 2 tornados y un tsunami para Necochea, la parte de ahí, papi. Listo, sale. Claro, no es, amigos, muchachos, muchachitos, muchachas, por eso. Es por lo que estamos produciendo nosotros. Las inundaciones, el calentamiento global lo que hace es hacer más humedad. Entonces esa humedad, la mayor cantidad de humedad, ahí vienen lo que son las lluvias, y estas lluvias que estamos viviendo están de tormenta, eléctricas, pues es un descargo muy violento porque sube violentamente la temperatura en momentos de la temporada, que no tendría que subir tanto la temperatura, sube por un efecto mismo que hace el efecto invernadero, sube esa presión y causa las lluvias. A eso, una vez que cae el agua, acá tenemos otro problema acá. Si vos tenés una mesa, si en tu casa imaginate, mirá el piso, una baldosa que tengas, si vos a esa baldosa le pones césped y árboles, tirás un balde de agua de costado y fíjate lo que produce. El agua pasa, un poco de agua pasa, sigue de largo, pero la mayor cantidad de agua queda ahí. Queda ahí porque lo alimentan a la naturaleza, las plantas, las hierbas, se alimentan de agua y además toman esa agua. Entonces, si vos agarrás a ese cuadrado de baldosa, le sacás los arbolitos, el pasto, las hierbas, las flores, le sacás todo y dejás el cemento, tirá un balde de agua y ahí tenés tu respuesta. No hace falta ir a la facultad, estudiar cienciología o muchas cosas. Son ejemplos claros que podemos ver lo que estamos causando, porque cuando cae el agua, la cantidad inmensa de agua que cae, se encuentra con otro problema humano. ¿Cuál es? No hay lugar para retener el agua, no hay diques, no hay canales, no hay ríos, no hay desagües. Y eso, sumado a eso, se encuentra con otro problema, que a través de la soja, el desmonte, la deforestación de los bosques que están haciendo, Córdoba, por ejemplo, le queda el 3% de su bosque natural, originario, el 3% estamos hablando, ¿no? O sea, imagínense en qué situación estamos. Entonces me parece que si no empezamos a tomar un poco de conciencia de que estos problemas no es que son causados porque un día Dios o la naturaleza o la Pachamama o Rabin Shainkain se enojó y dijo, vamos a cagar la tarde a los humanos. No, no, no. Esto es por lo que nosotros estamos generando. Me parece que acá tiene que haber un cambio de conciencia al día a día, ¿no? Vos me decís, ¿qué podemos hacer el día a día? Podés reciclar, podés tomar menos cantidad de agua, no tomar menos agua, sino tratar de utilizar menos cantidad de agua, utilizar menos luz. Y estas son cuestiones que no por ahorrar solamente, sino porque no consumimos tanto los recursos. Me parece que al tener 11 provincias bajo el agua, Comodoro Rivadavia quedó devastada. Comodoro Rivadavia la tienen que hacer, según el gobernador, dicen que la tienen que hacer de vuelta. Sí, quedó las devastada. Imágenes son increíbles, todo inundado. Por todos lados que mirás hay agua. Lo único que ves es agua. Ríos y ríos de agua por la ciudad, ¿no? Acá hay una casa arrastrada por el agua. Claro, increíble. Porque todo esto está bajando, venía bajando de la parte de Perú, venía bajando por Bolivia, entra por Salta, Tucumán, Santiago del Estero, y como todos esos lugares que acabo de nombrar son la mayor cantidad de latifundio de soja, de papeles, entonces eso no tiene dónde chupar esa agua. Y esa agua viene bajando y claro, la tierra no filtra. No filtra el agua. Entonces esto no es que un día va a mejorar. Cada vez va a ser peor y cada vez va a ser más daño todavía. Vos me decís que tenemos un estado eficiente. Esto ni los Kirchner, ni Menem, ni nadie lo hizo, ¿no? Un estado eficiente que te dice en Japón, en China, los tipos tienen alarma, que saben que media hora antes saben que viene un tsunami, o viene un temblor. Entonces vos podés reducir los daños. Tal cual. ¿Y por qué también tanto tan está todo el mundo hablando de Monsanto, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los principales, de los que principalmente hicieron que la tierra tuviera esta falta de fertilidad, esta falta de filtración? Y cómo acá en Argentina lo habla la gente, pero no se habla por parte del Estado, ¿no? Se lo defiende, esa peor parte. Claro, se lo defiende, y incluso he visto un montón de lugares como en documentales de afuera, en Italia, por ejemplo, hicieron un documental sobre los efectos de la agricultura de Monsanto en Argentina y cómo nadie dice nada acá tampoco. Mira, primero vamos por partes. Monsanto es una empresa líder de alimentos. Pero lo que se basa Monsanto, a diferencia de otras empresas, es que ellos quieren lograr, y además tiene un delirio místico, Monsanto. Tiene una cosa muy loca con lo religioso, así como somos el futuro de la humanidad, pero se lo creen en serio los tipos, no es una joda, no es un marketing. Entonces, vos tenés un laboratorio que está haciendo semillas, unas semillas transgénicas. ¿Qué quiere decir transgénicas? Que están modificadas, alteradas genéticamente. ¿Esto para qué está alterado? Para que cuando vos tires esa semilla en un lugar, vos le tires sus mismos productos de pesticidas, y esa semilla se hace funciona con otros productos que ellos mismos te venden. Claro, ¿y cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que vos, al tirar o usar estas semillas y esos pesticidas, las hierbas malas, los bichos, esas cuestiones mueren alrededor, queda la planta. Y no hace falta tanto riego de agua. Es como una especie de autopesticida, ¿no? De que uno no tiene que tirarle eso. También tiene otras ventajas supuestas, ¿no? Como menor cantidad de riego, crecen en mayor cantidad, en lugares rinde más, raros. Claro, crecen en lugares donde está la tierra muy seca. Pero ¿qué pasa? Yo lo había leído, ¿no? Una vuelta de esta cosecha hace que la tierra no sirva por 10 años. Claro. Entonces, porque lo utiliza esto es como acelera el procedimiento de la naturaleza. Le debe sacar toda la energía. Todos los minerales, toda la sal, le chupa todo y mata la tierra. Pero el otro problema. Son el futuro, pero no nos dejan futuro. Terminaría la columna acá, boludo. Pues fue una frase contundente. Son como el presente, digamos, no el futuro. No es de acá a 5 años. No, de acá a 2 meses. Cobrase y después, bueno, arreglate. Claro, porque la idea. Y además también. Tenés en cuenta los temporales, tenés en cuenta todo eso. Estas semillas te sirven también porque son resistentes a inundaciones, un montón de cosas. Pero el problema, ¿cuál es acá? Lo que vos decías de Monsanto, ¿no? El pueblo Ituzaingó en Córdoba fue el primer pueblo que se empezaron a dar cuenta que moría el vecino, moría el otro, moría el otro, moría el otro, moría el otro. Leucemia, cáncer, leucemia, abortos espontáneos, malformaciones. Empiezan a investigar y estaba la planta de Monsanto ahí, en Malvinas, en el pueblo Ituzaingó, en Argentina, en Córdoba. Entonces los tipos, hay un documental todo sobre esto, ¿no? Empiezan a hacer una movida, estamos hablando de más de 50 muertos, un delirio, ¿no? Te muestran un mapa con cada muerto de las casas y dos por casa hay seguro. ¿Un italiano es el que hace el documental ese? No, este es un argentino. Bueno, entonces este pueblo se empieza a organizar, estamos hablando que le quisieron matar un hijo a uno, estamos hablando que se metieron con gente muy pesada, pero lograron que hace, si no me equivoco, 2 años cierre Monsanto en Argentina. Ah, ¿en el país? Sí, cerró. Los vecinos se iban a obligar a Monsanto. Ahora igual Monsanto está viendo ponerla a 2 cuadras. Pero claro. Lograron por organización, porque Monsanto es como Chevron. En algunos países del mundo están prohibidas. Sí, porque saben lo que causa. Entonces, sumado a esto, a la codicia de poder hacer más plata rápido, el otro problema que tiene esto, que es el monocultivo. Porque si usas esa tierra, la removes toda y plantás zanahorias, es diferente. Sí, eso hace que la tierra también pueda seguir funcionando como fértil, ¿no? Como que sirva para cultivos. El cultivo todo constante de la soja hace que también la tierra quede seca. Y bueno, y como consecuencia las inundaciones. Claro, ahí tenés, para plantar soja tenés que deforestar. Claro, entonces, este como decías vos, ¿no? Todo esto viene de un río que se rebalsó desde el litoral o desde el norte argentino. Entonces, por esos lugares, o sea, debe haber mucha tierra seca que no filtra el agua. Y eso hace que se inunde tanto como se inundó. Mirá, porque nunca se vio esto. Para que te des unidad, el cambio climático, en La Pampa, que era un lugar que no se plantaba nada, ahora se está utilizando para plantar cosas. Porque ahora no les queda más tierra. Claro, porque está cambiando tanto el cambio climático que el calor también hace todo más cálido. Somos como tropical ahora, un subtropical, vamos a decirle. Bueno. Para ir cerrando, estaría bueno una vez por... ¿Nacho? Sí, quería agregar que en Estados Unidos también hubo un último... Un país en serio, ¿no? o un país de verdad. Como el que todos queremos ser así. Vamos a quedar, que todos rubios, blanquitos y echando los negros después del muro. Bueno, la bueno, cosa Estados Unidos no te ha permitido Monsanto. No, hubo justamente. Y pará, ¿sabes dónde es Monsanto? De Estados allá. Unidos. Y wow. Nosotros lo traemos acá. Somos los boludos. Somos. Gracias, Nanu. También estamos importando lo bueno, ¿sí? Esas inversiones que queremos del exterior. Fueron como los presos que sacó Colón para venir a colonizar América, más o menos. Trajo a los peores de los peores. Más. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué te sobra? Bueno, dame, tráelo para acá. Bueno, la cosa es que uno de los últimos fallos también es justamente por el tema del glifosato, que sobre estudios que fueron falsificados, que dicen que todos los estudios que ellos presentaban eran todos fantasmas, que eran hechos por los académicos de allá, pero que no eran reales. Eran como que todas, digamos, no te digo tesis, pero como todos estudios... Fantasma por no decirle trucho. Claro. Era como la rosadita, como la escribanía de Lázaro Báez, más o menos. Una cosa así. Algo entonces, así. Entonces, hasta esto en Estados Unidos lo están investigando, pero tampoco te pueden determinar si el glifosato es el culpable del cáncer. Yo no entiendo cómo no pueden determinarlo todavía, después de tanto tiempo. No, bueno, eso lo pueden supuestamente no lo pueden determinar por el tema del tiempo, porque lleva 10, 15 años hasta en evolucionar el cáncer. No. El tema es que ya evolucionó un montón de veces y los estudios supuestamente lo vienen haciendo hace un montón de años. Ya hay un montón de gente pero muerta. En Argentina, en el pueblo de Ituzaingó de Córdoba, le ganaron al Estado por eso. Porque acá sí se pudo comprobar que tenía el isofato. Acá sí se puede comprobar. Claro, no, eso. Pero lo que no se puede comprobar todavía es como que el glifosato es el culpable del cáncer. No está científicamente demostrado. Ah, por vos eso, te moriste, se te cae un brazo, tenés lepra, pero. El glifosato puede haber ayudado, pero pudo son haber. Otras cosas más. Como alguien empuja un suicida por un abismo. Claro, justo. Yo venía por la ruta con el auto, venía sin luces, pero vos casi es que vendes por el medio de la ruta y te tuve que atropellar sin querer. Bueno, gente que está del otro lado, estaría bueno que el Estado, el Rabino Berman, Macri, la verdad que es una vergüenza. Para ir cerrar, fíjense en cómo nos mienten los medios, que ningún medio están buscando los responsables del desastre natural de argentino, creo que de los últimos 50 años. Y estamos con la pelotudez de Cristina, se va a tribunal, el apeso a derecho, estamos con esa pelotudez y no vemos el presente. Kiki, para cerrar, ¿tu frase cuál había sido? Son el futuro, pero no nos dejan futuro. Ya está, eyectalo. Eyectalo. La revolución del espacio vital es el camino a descubrir. We'll be right back. el momento de los oyentes de Mundo Bullicio. Hola, soy Héctor Esquivel, biólogo nuclear de la NASA, actualmente taxista. Escucho Mundo Bullicio. Hola, soy Marquitos de Parque Patricios. Estoy desocupado hace 4 años, mi mujer labora por mí, así que tengo tiempo libre para escuchar Mundo Bullicio. Hola, soy Osvaldo, soy transportista de La Perlita, de Moreno, Merlo, Moreno. Y siempre escuchamos a Mundo Bullicio y lo bancamos cuando necesiten un micro, llamanos Osvaldo de La Perlita. Hola, soy Octavio, soy delegado de la UOCRA y en mis tiempos libres soy sicario por encargo. Y escucho Mundo Bullicio. Una variedad insólita, desopilante, gente loca, gente no loca, gente un poco loca, gente que ya se pasó de loca, gente que ni siquiera fue loca, gente que no importa lo loca, está como oyente del Mundo Bullicio. Eso es aburrido, me estás aburriendo a todos, deja de aburrirlos. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 134, y estamos a todo ritmo, como dice hoy el guacherío, como dice, ¿no?, el pibería, estamos a todo ritmo, ATR, a todo ritmo. Acá está la Jenny, ¡casi es Jenny! Ah, no, mentira, bueno. ¿Y? Bueno, gente, bueno, ¿qué? ¿Podemos hablar a los ricos nada más, a los poderosos? Nada. No. Y con Dios, con el diablo. Yo soy la Jenny, con los negros Brian, no te metas, ¿eh? Con los negros no te metas, ¿eh? Que ya demasiado tiene con su color de piel, ¿eh? Y nadie. Y quería defenderlo, y cada vez era peor el argumento para defenderlo, ¿viste? Negros de alma. Ah, bueno, me equivoqué, son negros de alma. Bueno, gente, el WhatsApp de Mundo Bullicio es 1169625173. 1169625173. El Facebook Mundo Bullicio y el mail mundobullicio@pasalaonda.com.ar. Ahí está, bueno, si quieren comunicar con nosotros y nosotras, así que estamos acá al tiro digital. Nanu, por favor, contanos de qué manera podemos evitar que este país argentino nos cague con un alquiler. Bueno, matando a los argentinos. qué programa hermoso se está armando, lindo grupo se está formando, ¿eh? Es buena solución, te digo. Ojo, puede funcionar. Corta la boca. ¿Por qué digo esto? Porque el otro sábado habíamos hablado de cuándo vamos a alquilar, cómo el Estado interviene para que las inmobiliarias no se abusen. Ahora vamos a hablar de, una vez que uno ya firmó el contrato, cómo hacer que no se abuse el propietario, que es un argentino más. Por eso lo decía, ¿no? Estamos, si bien el Estado puede intervenir, hay tantas cosas que no quedan bajo la órbita legal, ¿no?, que quedan tan libradas al azar, que dependen un poco de la buena fe del otro y de la buena intención, o por lo menos no tratar de cagarnos, ¿no? Entonces, ¿puedo reír? ¿O no? Sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo se puede hacer? Hay gente que es así. ¿Cómo es no cagar a alguien? ¿O por él existe? Bueno, no sé. Nosotros, si fuéramos propietarios, hay que ver qué hacemos, ¿no? ¿Vos sos mi mamá? Bueno, voy a hablar un poco de cosas que, si bien ya se ponían en práctica, ahora el Código Civil y Comercial nuevo, que rige a partir del año pasado, de agosto del 2016, las establece específicamente. Bueno, voy a comenzar con el plazo. El plazo para alquiler, bueno, se modificó y establece que ahora no hay, o sea, puede no establecer un plazo el contrato, pero si esto sucede, se entiende que el plazo mínimo es de 2 años. El máximo es de 20 y el máximo para otro tipo de destino, como puede ser comercial o para otra cosa, son de 50 años. Antes estaba establecido que, no estaba en el código, estaba en una ley, que el plazo para locación de viviendas era de 2 años y el comercio 3. Ahora se generalizó, se unificó todo y te dice, bueno, lo mínimo son 2 y el máximo son 20. Entonces, queda a nuestro arbitrio hacerlo por el plazo que querramos. ¿Por qué ponen un plazo? Es porque tenemos que asegurarnos, o sea, tanto el inquilino como el propietario, ¿no?, tienen que asegurarse que el contrato va a durar un determinado tiempo. Yo, como inquilino, no voy a alquilar, no me sirve ir a vivir a un lugar con todo lo que conlleva la mudanza, el pago y todo, por un año, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a un lugar y me dicen, no, pero esto es temporal. Eso no es para vivienda, es para un turista, por ejemplo. Que el desarraigo valga la pena, ¿no? Claro, tal cual, ¿no? Y que todo lo que conlleva la mudanza sean, por lo menos, tengamos 2 años, por lo menos. Por eso te establece que puedes hacerlo por 20, si querés. Bueno, un tema que siempre generó mucha discusión entre los propietarios y los inquilinos es el tema de los arreglos. Siempre se decía, bueno, pero ¿a quién le corresponde? Por el uso natural, el desgaste natural de las cosas. Ah, no, no, eso lo tenés que arreglar vos, inquilino, porque vos lo rompiste. No, pero yo no. Bueno, siempre se generaban muchas discusiones con eso. Se establecía por jurisprudencia quién lo arreglaba. Bueno, el Código Civil Comercial Nuevo vino como a zanjar esta duda diciendo que todos los arreglos los tiene que hacer el propietario. Bien, ¿no? Entonces, te dice, por ejemplo, ¿no? O sea, y es bastante específico. La propiedad alquilada debe ser mantenida por el propietario. Cualquier rotura o desperfecto en los baños, cocina, calefón, pisos, puerta, humedad, debe ser reparado. O sea, lo establece así. Se deberá descontar o reducir el precio del alquiler por el tiempo que dure la reparación. Porque a veces las reparaciones son muy llevan mucho tiempo de obra dentro del inmueble. Entonces, yo alquilé un inmueble para vivir de determinada forma y esta reparación no me está permitiendo vivir así. Claro. ¿No? No puedo usar el baño, por ejemplo, porque lo están arreglando. Estoy 15 días sin baño, me tengo que ir a bañar a la casa de un vecino, de un amigo, un familiar. Bueno, eso también me da derecho a que me descuentes el valor del alquiler. Incluso. Yo lo que tengo entendido, ¿no? Porque vengo de una familia que se mudaban bastante, ¿no? Lo que tengo entendido, la regla básica de eso para llevarlo al criollo, ¿qué es? Todo lo que está dentro de la pared le corresponde al dueño y lo que está fuera de la pared le corresponde al inquilino. Sí, pero ahora no están así. ¿Por qué? Porque si a mí se me rompe una canilla, porque está vieja la canilla, no porque yo la rompí de bruta. Porque está vieja, le corresponde al propietario y está fuera de la pared. Claro, está fuera de la pared. Entonces, eso sí era una regla que antes, pero porque siempre se generaron dudas y también en los edificios se generan dudas de si le corresponde al propietario o a la administración. Un poco al inquilino eso no le incumbe porque dice, bueno, yo sé que a mí no me corresponde, pero siempre hay por ahí, viene mucha gente al estudio donde me dice, yo soy propietario, eso lo tiene que arreglar la administración. Viene el administrador de consorcio y dice, no, eso lo tiene que arreglar el propietario. Siempre claro. Hay como discusión. Y el que pierde ahí es el inquilino porque no arregla su problema. Claro, entre la discusión entre ellos, pelota, tal cual. El problema lo tiene otro. Y a todo esto, el armadito dice, lleva este papelito a Garay al 315. De ahí te mandan a López de Vega al 800 y vas así con un papelito que te van firmando varios auditores. Quizás, claro, entre las 10 y las 15 tenés que estar ahí. Pero no puedo. Ah, bueno. Ah, nosotros hicimos todo lo que pudimos. Y tenés que ir vos en persona, ¿eh? No puede ir otro. Claro, no puede ir otra persona. Bueno, por último, en cuanto a esto, dice que si el desperfecto o los arreglos son muy graves, entonces el inquilino puede terminar el contrato sin ninguna multa. ¿Por qué lo dice? Porque cuando el inquilino quiere terminar el contrato anticipadamente, ahora lo voy a hablar más adelante, tiene que pagar una indemnización al propietario. Entonces, si yo termino el contrato por culpa de que estos arreglos me están causando un problema enorme, no sé, tengo que arreglar una pared, no puedo hacer que mis hijos duerman en su pieza, que yo alquilé para ellos, por ejemplo. Bueno, tengo derecho a resolver el contrato sin tener que pagar la indemnización. Otro tema que se incorpora, que también a mi criterio, bueno, es difícil de probar, es el tema de la pérdida de luminosidad en los inmuebles. ¿Por qué? Porque se están construyendo tantos edificios que yo alquilo un inmueble, un departamento, que tiene determinada luminosidad y me construyen un edificio al lado, esa luminosidad se perdió y también se perdió el valor de ese inmueble, ¿no? Porque viste que la luminosidad... Ah, mirá vos, mirá. Claro, se estableció eso. Lo que para mí, digo, es difícil de probar porque lo que establece el artículo 1204 es que el propietario no es responsable por la pérdida de luminosidad, excepto que sabía que se estaba por construir ese inmueble y que iba a perder luminosidad. Claro, porque si no le tendrías que hacer una denuncia de que está construyendo el edificio enfrente. Claro, pero ¿qué denuncia? Claro, ¿por qué? Por construir. Claro, no es ilegal. Un hueco legal ahí, ¿eh? Ahí está chanchulla, ahí de vuelta. Y es difícil de probar, porque si yo digo, ah, vos sabías que estaban por construir acá y me alquilaste esto como luminoso. No, yo no sabía. Entonces, ¿cómo lo probamos a esto, no? Porque claro, yo si como... no está hecho hueco, lo están construyendo... Claro, si hay un expediente de construcción iniciado, pero no se empezó a construir... Vos me decís, te mudás a una casa, llamás a un fotógrafo amigo y le decís, haceme fíjate qué luminosidad hay, ¿no? Viste, a veces sacando fotos se pueden dar cuenta. Tenés un estudio científico que te dice, tenés luminosidad 84%, ponele. Y cuando te construyen, haces el mismo cuestión. Claro, pero no pasa por si pierde luminosidad o no, sino pasa por si el propietario sabía que se iba a construir. Si el propietario sabía, es responsable. Si no sabía, no es responsable. ¿Cómo sabemos si sabía? ¿Quién dice soy culpable? Tal cual. Fui tal yo. Cual. ¿Quién dice en Argentina? Nadie. Entonces queda un poco como... Mala mía. Claro. Sorry. Wanky. Claro. Uy, mala. Decís. Comprate una lamparita de 100 watts y ya está. No, pero me recagaste. Dale. El problema te es pongo otra un cosa. Espejo en la punta del edificio que te refleje un poco el sol. Ahí tenés más luminosidad. Y todos comiendo sin candilado, ¿viste? El reflejo de un espejo. Con un espejo. Bueno, otro punto que vamos a hablar es el precio del alquiler, que siempre se generaba dudas con respecto al tema de cómo, si se puede hacer un alquiler en dólares, básicamente. El nuevo código dice que sí, pero que el inquilino tiene la posibilidad de, si quiere, pasar el valor del alquiler al cambio oficial. Entonces pagarlo en pesos, si está establecido en dólares. Hablando de cobrar alquileres, ¿cómo es el hecho para aumentar el alquiler? ¿Eso se tiene que avisar al inquilino antes? ¿Hay una regla que establece y dice, bueno, cada 5 meses podés aumentar? ¿Cómo es eso? Porque hay cosas que te dicen que las que no se pueden hacer y hay cosas que, si bien no son ilegales, es la costumbre hacerlas. Por ejemplo, aumentar el alquiler cada 6 meses es algo que no está establecido en ningún lugar y que todos los propietarios o inmobiliarios lo hacen. Algo que no se puede hacer es... que yo en el contrato de locación ponga que el valor del año que viene va a ser establecido según el índice que aparezca en el publicado. No, tiene que ser un valor que vos sepas cuánto va a valer. O sea, si yo te quiero hacer este mes que valga 1.000 y el año que viene que valga 40.000, o sea, alguna cosa zarpada, y vos lo aceptás, vale. Ah, ¿entendés? Se tiene que haber un consenso. Tiene que haber un consenso y tiene que haber un conocimiento por parte del inquilino de saber cuánto va a tener que pagar. Porque me parece medio violento. Vos sos inquilino y te dicen, bueno, a partir del lunes pagás el doble. Pero no, porque está nada. Establecido por contrato. Claro. O sea, claro. Yo como inquilino, hay muchos lugares donde no se hace el contrato por escrito. Porque lleva gastos, quizás por la certificación de firma, porque, no sé, porque colgaron, porque hay confianza. No se hace el contrato en forma escrita, se hace oral, así verbal. Bueno, eso genera que pase lo que vos decís, ¿no? De decir, che, mirá, hay mucha inflación, el mes que viene te va a salir tanto. Y pero no habíamos hablado. Y bueno, anda, claro, a reclamarle a Magoya. Claro. ¿No? Un poco de lo que hablábamos de la buena fe. Que si nosotros optamos por hacer un contrato de forma verbal, y bueno, no nos va a quedar más que tratar de arreglarlo en forma claro, verbal. Claro, porque lo más justo sería eso lo que te plantea la ley, ¿no? Que de acá a 2 años me digas, mirá, lo máximo te cobro 1.000 y quizás se puede ir a 1.300. No, ponele. Quizás no, va a estar escrito en el contrato. Claro, por eso. Va a estar escrito, bueno, yo acepto o no acepto. Es medio claro. Parecido cuando te aumentan el celular y te enterás de un día para el otro y decís, pero che, no me avisó. Tal cual. Lo que pasa es que, bueno, el tema del contrato con telefonía celular es que no tiene un plazo de terminación. Lo decidís vos como usuario. Vos decís, bueno, ya termina mi contrato el mes que viene, me doy baja. Entonces, mirá. Obviamente la empresa de celular, si vos te querés quedar 10 años más con tu empresa de telefonía celular, no sé cuánto va a salir dentro de 10 años el servicio que te estoy dando. No, volvemos al Watitoki. Claro, y así. Sí, o al Caller ID, no sé cómo se llama, el Caller ese que vos mandabas, no, nunca lo usé ni nunca supe. Un radio llamada. Un radio llamada que te tenía como una especie de operadora beeper, y agarraba el mensaje. El beeper, ahí está. El beeper. Mirá lo que estamos hablando, el beeper. Y vos tenés que ir a un teléfono y llamar a esa persona. Qué loco, ¿no? Sí. O sea, yo a veces a mi hija le explico esto y se me queda mirando como diciendo, ¿qué decís, Carlos, papá? ¿Para qué? Claro. No entienden. ¿Por qué no había otra cosa, nena? ¿Cómo que no? Anda a tu habitación. Bueno, un par de puntos más. Tenemos... la tasa de interés por la falta de pago, la tasa de interés que el inquilino tiene que pagar por atrasarse en el pago, también se establece contractualmente. Pero, ¿qué pasa? Acá si vos considerás que esa tasa que se firmó es abusiva, podés reclamarlo judicialmente y un juez puede cambiarla. Te lo establece el código. Otro tema... ¿Cuánto es más o menos? ¿No habla de un porcentaje, nada? Como para No, obviamente no te establece. Uno tiene que hacer el cálculo. Hay por lo menos yo cuando hago los contratos que estipulo es una tasa de 0,01% diario o tenés 1% mensual. Pero hay gente que establece más, o sea, que ponen una tasa de moratoria más alta y eso hace que cuando llega el momento de que me atrasé 10 días era un montón de plata. Claro. Yo cuando lo firmé no sabía, no hice el cálculo de eso. Claro, estaría entonces, bueno que eso esté especificado en la ley, ¿no? Porque es un monto que es fijo, es porcentual, como que podría ser. Sí, lo que pasa es que la idea es que el código valga de acá a muchos años. Bueno, muchísimo, y no puede siempre. Seguir sirviendo de acá a muchos años diciendo, tenés el, no sé, el 0,5%. Sí, vas a la jurisprudencia por ahí con eso, ¿no? Que se estableció en la, en los juzgados en cuanto a eso. ¿Cuánto es abusivo? ¿Cuánto no es abusivo? Hay diferentes intereses. Hay intereses moratorios, compensatorios, punitivos, que son para diferentes cosas. Por atrasar. Este es el que nos importa, es por atrasarte. Claro, en este caso que estamos hablando puntual. Claro. Eso, estaría bueno como dejar, no sé, no puede ser superior al 1% diario, ponerle. Tal bueno, cual. Está bien. Sí, estaría bueno. Estaría bueno porque... Y también se me hace, ¿no? Que todo lo que estás hablando, al haber esos huecos legales, es como que ahí empieza... Y el chanta empieza ahí a buscar ahí donde agarrarse, ¿no? Tal cual. Porque si lo que vos estás planteando, como dice Nacho también, está escrito en un papel, bueno, está todo escrito, los huecos se cubrieron con palabras, vamos a decirle. Sí. Y no hay esta movida que vos sabés, me aumenta el 10, el 5, el 15, el 20. Claro, sí, está establecido por ahí, pero bueno, si para mí es abusivo, yo lo firmé. O sea, digo... No es que ya está, puedo ir a un juez, pero bueno, ir a un juez también es buscar un abogado, presentar una demanda. En ese plazo, ¿qué hago? ¿Me quedo en mi casa? ¿No estoy en el lugar que alquilé? Digo, no me conviene al fin y al cabo. Es como hacen los jueces con las chicas abusadas que le dicen, usted usa minifalda. Sí, o cuando dicen, claro. Bueno, denunciamos a una persona denunciamos a una persona y en realidad hasta que no pase algo no hacemos nada con esta persona que es violenta. Claro, ¿no? Medio parecido. Claro, es como una cosa, prevenimos, pero en realidad no, hasta que no pase algo... Habría que hacer una estadística a partir de qué cantidad de muertos el Estado reacciona en todo. Tal, ¿no? Cual. Es como la madre con el nene que le dice, no, ya te dije 1000 veces que no hagas esto. Y a la 1001. No estás llegando a nada, dale. Chau, ¿y a la 1001 me lo das? Claro. Sí. Habría que establecer también eso. Bueno, para cerrar, voy a hablar de la... Sí, parece que nos coparon ahí. Sí, acá cantando. En la esquina, sí, los sábados pasa un poco, que van, no sé, MST, van cantando. ¿Y la policía y los gendarmerías dónde está? No sé si escucha al aire, pero... ¿Dónde está Bernie? ¡Bernie! Hay gente marchando. Sí, gente marchando. Bueno, ¿qué pasa? Lo que hablaba al principio, ¿no? Cuando el inquilino quiere resolver anticipadamente el contrato, quiere irse. Entonces... A ver. Ahí viene el momento más crudo. Viene el momento más. Yo estoy relatando el de afuera. Vos seguís que yo, cuando haga falta, te relato. Cristo. Eso es para la iglesia, está bien entonces. Sí, es algo de la iglesia, ¿eh? ¿Solo de la iglesia? Ya que nos falta. Ah, ellos pueden cortar el tránsito, ¿no? Ah, ellos sí. No, igual, mira, está una señora. Son dos. Ahora vamos a hacer una foto y la vamos a publicar. Bueno, sigo contando. Sí, sigamos. Señora, ¿no tiene familia, hijo? Bueno, sí. Ah, este es un programa de radio, bueno. Claro. Ya me desconcentra, chicos. Me desconcentra. Bueno, quiero terminar con la sección, chicos. Basta, Berman. Policía. Berman. Ahí está la policía, represión. Ahí está. Quería represión, ahí pasó la policía. Bueno, chicos. Bueno. Che, se establece que puede resolver el contrato transcurrido 6 meses del contrato de locación. Si usa, si opta por resolver el contrato dentro del primer año de vigencia, tienen que pagar indemnización 1 mes y medio de alquiler. Si lo hace después de transcurrido ese plazo, o sea, en el segundo año o los sucesivos, tienen que pagar 1 mes de alquiler. Bueno, un poco es eso. Ah, bueno, una cosita más. Antes había que avisar, el locatario tiene que avisar al propietario cuando quería resolver anticipadamente con 60 días de anticipación. Ahora se sacó este plazo, no tiene que avisar. Ah, ya está. No da preaviso. No da preaviso. Te golpean la puerta a 7 de la mañana, flaco. No, al revés, ¿eh? Yo como inquilino me quiero ir. Tenía que avisarle al propietario 60 días anticipadamente, me quiero ir. Me quiero ir. Claro, ahora le puedo mandar una carta de documento y mañana me voy. Me imagino a la gente que debe alquiler y dice, bueno, vamos a las 2 de la mañana en un micro. vamos, Ramón. Total, no tengo que preavisar. Claro, olvídate. Bueno, Nanu, muchas gracias por la columna. Bueno, chicos, ya saben, por el Facebook de Mundo Bullicio o por mail mundobullicio@pasalonda.com.ar pueden proponerme temas, hacer consultas. Todavía no sé qué vamos a hablar el sábado que viene. Les contaremos por Face o lo publicamos. Semana. En la semana diremos de qué va a hablar Nanu. Bueno, gente, ahora vamos a ir a un cortecito porque tenemos que ir. Ahora cortamos, vamos a ir al balcón de acá a insultar a los religiosos. Porque si algo que hizo Dios fue mal, fue haber creado al humano para que el humano pueda crear. La única iglesia que ilumina es la que arde.

Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 134. Mi celu de WhatsApp, que no para de llegar mensajes, todo mensajes antisemitas, ¿no? Mensajes así como... Gente que le falta un poco de educación, ¿no? Tené cuidado cuando arrancás el auto y esas cosas que te ponen, esos mensajes lindos. Sabemos tu piba compra caramelo, viste, cosas por el estilo que vos decís, bueno, quizás me estoy metiendo con la gente no indicada, ¿no? Quizás buen momento para vivir en Brasil, en el morro. Hablando portugués, todo, cambié tu vida ayer. Bueno. Sabrán, allá voy. Ya. Yo a veces pienso que hay una isla secreta donde va toda la gente, sí, que como Elvis, o viste, Elvis, Sabrán, ¿no? Néstor. Rockefeller fue el último de ir. Rockefeller fue el último, y viven todos ahí, ¿no? Así como los que se quisieron escapar un día de la realidad, porque es la realidad aquí. La realidad, aquí otra cosa. Bueno, gente que está al otro lado, vamos a tratar de abordar este tema lo más serio posible, ya que hablamos de una guerra. El conflicto en Siria. El conflicto en Siria arranca. Está bueno verlo en un mapa porque entendemos. Debajo de Siria, estamos hablando que Siria, Bagdad, Irak, Irán. Son todos pueblos que más o menos se podría decir que la raza humana empieza ahí, ¿no? En Sumeria, también en Egipto, empiezan en ese lado, ¿no? Después, una vez, a través de un montón de años, metido, porque acá es bueno entender que no es que son unos locos que se están peleando entre ellos, que vos decís, che, esto cómo se matan entre ellos, todos locos, ¿eh? No. Las grandes potencias, en el momento que las grandes potencias de Europa tenían colonias, ¿no? Como Malvinas fue una colonia de Inglaterra en algún momento, estaban metidos ahí Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia, estaban metidos en el Medio Oriente. ¿Todo por qué? Adiviná, gas, petróleo. Todo por eso. Debajo intereses. De Siria hay el décimo tercio, ¿cómo se dice? Décimo tercero. Como un tercio, ahí está. Un tercio, sí, perdón, hice un matete en mi cabeza, sí, era tercio que quería decir. Un tercio de la reserva de gas y petróleo más grande del mundo. O sea, un tercio está ahí. Entonces, estos problemas se vienen arrastrando desde hace más de, vamos a decirle, más de 200, 300 años, ¿no? De cuando el imperio europeo desembarca en lo que es África, Medio Oriente, y empieza a armar sus colonias. Una vez cuando arma sus colonias, le da la identidad y dicen, bueno, ¿saben qué? Lo vamos a hacer países. Está bien, háganse países. Empieza a hacer países, que nace Irak, Irán, Siria. Empiezan a nacer lo que son como los referentes musulmanes, ¿no? Los referentes musulmanes de la parte esa de Medio Oriente. Esta pelea que vimos el otro día es la pelea que viene hace 500 años, 400 años, que es por las reservas naturales. Sumado a que en este lugar, en Siria, había un dictador que cuando muere, Al-Assad, cuando muere, deja el hijo. Que el hijo, en una inspiración democrática en el 2000 por ahí, dice, bueno, les voy a dar internet. Imagínate, ¿no? Que de ahí empieza a desembocar lo que fue la primavera árabe, ¿no? Que por mensajito de texto, WhatsApp, Twitter, empiezan a convocar marchas populares a favor de la democracia, exigiendo un poco más de democracia. Obvio que un montón de gente murió, pero por lo menos se llegó a instalar en el mundo musulmán que había gente que estaba pidiendo la democracia, no por apoyar a Estados Unidos, sino para sacarse de encima a todos estos dictadores de Medio Oriente, que son gente muy pesada también, no que son gente linda tampoco, ¿no? Gente muy pesada. Pero todo esto también fue palanqueado durante muchos, muchos, muchos años por Europa para meter la cuña ahí, ¿no? Esto fue financiado y provocado, todas estas peleas tribales, estas guerras civiles, provocado también por el interés europeo y de parte de Estados Unidos, ¿no? Ahora, bueno, venía conflicto, este dictador la semana pasada se le ocurrió atacar, porque esto también hay que saber que dentro de cada nación está la resistencia al gobierno que está de turno. Entonces, uno, el que la resistencia arregla con los aliados que son los europeos. Entonces derrocan a ese, sube ese, la otra resistencia arregla con los aliados, derrocan. Es todo el tiempo así. Y no se lleva a una democracia. No perdonar, que no mantener la paz, justamente porque no sirve. No sirve. No podés arreglar después cómo vas a mejorar tu situación. Hablo de los países ya armados. Claro, y también recordar... Los europeos y los norteamericanos, precisamente. Que Europa es el que históricamente hace la cuña en sus colonias en todo el Medio Oriente, pero Estados Unidos es el brazo militar que lleva a cabo eso, ¿no? Ya Bush lo dijo, que las bombas liberan. Bueno, todos los presidentes de Estados Unidos, menos Obama, que dijo, no maten tanto. Sí. O sea, no maten tanto, por lo menos. O sea, retrocedan 200 kilómetros y no maten tanto, por lo menos. Le di una lavada de carita hacia lo que fueron las invasiones militares en Afganistán, ¿no? En todos esos lugares de Arabia. Y, obvio, cambia Donald Trump. Y tenemos, por un lado, a este dictador que atacó a su propia gente con gas sarín. El gas sarín está, porque, obvio, esto es irónico, pero para que se arme una guerra está la OTAN. Entonces la OTAN tiene que ir y dice, sí, yo voy a tirar 40 misiles, 3 ametralladoras y 5 bombas. ¿Usted qué va a tirar? Yo voy a tirar tanto, esto, esto. Bueno, pelense. Es algo así, es irónico, pero es eso. El gas sarín está, por convenciones ya históricas, está prohibido usar el gas sarín. Pues un gas, es un ataque químico, o sea, es terrible. Yo no quise ver el video que anda dando vuelta porque me lo contaron y dije, ¿para qué voy a ver ese video? Sí, hombre, tal cual, yo también sí lo vi que estaba dando vueltas y no lo quise ver porque... Digo, ¿para qué lo voy a ver? Dicen que murieron muchos chicos también. Y acá justo estaba bien, leyendo un poco lo del gas sarín, dice que es un poderoso gas neurotóxico que el simple contacto con la piel bloquea la transmisión del influjo nervioso y conduce a la muerte por paro cardiorrespiratorio. Y además también se usa el gas cloro, que un alto nivel de exposición a este gas te puede causar la asfixia. Claro, entonces, eso, todas esas armas fueron prohibidas después de la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial se usaron bacterias, químicos, todo, y fue prohibido. El gas mostaza y el sarín también se utilizaba, y fue prohibido porque el daño que causa, ¿no? Entonces, bueno, este dictador le tiró un ataque a su gente, a la resistencia, los atacó con eso. Estamos hablando que acá están invadiendo, o sea, lugares civiles, atacan con todo, ¿no? Entonces, Estados Unidos agarró y dijo, ¿sabe qué? Yo la tengo así de larga. Le voy a mandar unos 40 misiles y le hacemos cagada a todo. Porque también lo que se está criticando acá a Estados Unidos es que él tuvo que haber avisado a la OTAN que iba a atacar. Y no avisó, se cortó solo. Porque para atacar un país necesitas un montón de procedimientos legales, un montón de cuestiones para hacer para poder que un país ataque a otro país. Es una cuestión burocrática muy grande. Estados Unidos se saltó de eso y atacó. Con la complicidad de Rusia, que Rusia miró para otro costado, ¿no? Entonces me parece que acá lo que podemos estar viendo, y cuál es, porque acá, viste, es muy fácil de la vista occidental que tenemos sobre las cosas decir, che, qué atentado en Francia, qué terrible, qué cobardes que son, cómo volaron una confitería, que me parece una demencia, ¿no? Pero nosotros no estamos viendo lo que están causando esos países en Medio Oriente. Porque uno ve las pocas imágenes de bombardeo sobre Siria, loco, tiran una bomba y desaparece una ciudad entera. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en Francia todo más lindo, más europeo, hay vidrieras pintaditas bien, hay locales caros, y en Siria es una ciudad de tierra, más o menos. Porque no hay prensa, pues es desierto, no tenés nada a la vista, lo que importa, claro, está abajo. ¿Ustedes dicen, claro, que es por cómo es la ciudad, si la ciudad es linda, tiene más prensa o por qué? No, porque es una mirada occidental que tenemos sobre este conflicto. Entonces nuestra mirada occidental blanca nos hace ver que los atentados del Medio Oriente sobre Europa son una atrocidad. Pero en realidad los medios quieren hacernos ver eso, ¿no? Pero claro, ¿por qué pasa eso? ¿No? Porque nosotros tenemos una cosmovisión occidental, no oriental como tienen ellos, claro, vamos a decirle. Entonces, dentro de esta cosmovisión occidental que tenemos, no podemos ver que cuando Europa hace más de 100 años que viene atacando Medio Oriente, viene devastando, hay unos videos de las tropas, de los marines yanquis cuando entran a las ciudades enteras y hacen entran a las casas, toman rehenes, una locura. Entonces, que está mal los atentados. Está muy mal los atentados en una estación. Claro, pero ¿por qué tanta repercusión en Suecia cuando mueren 4 o en Francia cuando mueren 10? Porque si en realidad en Siria están muriendo miles y miles, ¿no? De hace muchos años. De 10 argentinos, 9 quieren vivir en Suecia y 1 quiere vivir en Siria. Claro. Entonces tenemos esta cosmovisión blanca, europea, occidental, de que, bueno, lo que hacemos allá en Medio Oriente se lo merece porque están vivos llenos de tierra, no hablan bien, hablan así, no se merecen los recursos naturales que tienen. Entonces, eso está bien. Pero lo otro está mal. Están mal las dos cosas, me parece, ¿no? O sí, sea, sí. Está mal la guerra, la violencia, el camino, no la violencia, está mal. Pero también hay que entender también que desde hace 50 años Siria se autogestiona nada más. De hace 50 años, Rusia hace más de 400, Gran Bretaña más de 300, Estados Unidos más de 200. Son potencias que ya vienen desarrollándose. Yeah. Y este hace 50 años que Inglaterra le dijo, bueno, está. Sos independiente. Listo, anda a jugar afuera, le dijo. Ahora sos país. Claro, ahora sos país. ¿Y qué hago? No sé, sobala, dame gas. Y acabo, dame gas a mí, no dámelo a mí. Ay. Y en vez de pelearse entre ellos, como diciendo, ¿quién se queda con esto? No, todos nos peleamos con ellos. Claro. Porque ese es el tema, ¿no? Porque Rusia, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, todos se pelean por todo el petróleo que está abajo de Siria. Pero las peleas no las hacen entre ellos, sino contra los grupos sirios que hay, que cada uno como que se fue aliando con lo que pudo como para poder solventarse y poder mantenerse. Porque todo lo que es Siria está todo muy separado, lo que son los yihadistas y todos los demás grupos. Los sunitas están todos más o menos acomodados, por decirlo de una manera, con alguna de estas potencias, como para que no los hagan tan mierda. Claro, y después tenés lo que fue Al-Qaeda, lo que fue Hezbollah, Al-Qaeda y lo que es el ISIS ahora. ISIS, claro, y cuando ataca el ISIS es para ver en qué lugares ataca, porque ataca a los países que están metidos ahí. Entonces no es que el ISIS ataca en un lugar y dice, qué hijo de puta, ataca en Francia. No, no, amigo. Francia hace 200 años que viene matando gente ahí en el lugar. Vuelvo a decir, no es la solución, no hay que matar a nadie, no hay que meter bomba a ningún lado. Pero también teníamos que romper esta cuestión, este pensamiento binario y entender también por qué pasa y darnos cuenta que, loco, si hace 200 años que me violás mis mujeres, me matás mis hijos, me sacás los recursos, me haces ignorante, no me dejás crecer, me envenenás, ¿qué querés que haga? Te dé las gracias. No, y ahí nace el ISIS. Que también está comprobado que el armamento que tiene el ISIS fue comprado a Estados Unidos. Negociado. Y pará, cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, al momento del atentado, esto es historia de Estados Unidos, cierran los aeropuertos. Automáticamente cierran todos los aeropuertos de Estados Unidos. No puede entrar ni salir nadie. Sí. El único avión que está registrado, registrado en un aeropuerto, ¿sabes qué avión era? ¿Cuál? No se puede creer. Sirio. De la familia de Bin Laden. Ah, bueno. Registrado. Silencio, ¿no? O sea, y se le acusa que fue el tipo que tiró las Torres Gemelas. Entonces, Bin Laden en su momento estudió, porque Estados Unidos tiene como una escuela militar que es para que vos te entrenes militarmente. Vos sos un civil, te querés entrenar como un militar, andás a ver para qué te querés entrenar como un militar, y ellos te entrenan, pagás una fortuna. Y los militares te entrenan, te dan un régimen militar y te entrenan. Bueno, Bin Laden participó de eso. Se entrenó en la escuela militar, claro, de Estados Unidos. Bin Laden era un alumno de ellos, porque el padre de Bin Laden con el padre de Bush eran amigos entre ellos. Entonces, como que acá, y hasta tengo mis dudas. ¿Cómo se llama? La Escuela de las Águilas. ¿Cómo es la? La Escuela de las Américas. Las Américas. Bueno, pero eso fue. Lo entrenan ellos. Claro, entrenar dictadores. Claro. Esto es para entrenar soldados. ¿No? Es muy loco esto. Y a mí tengo mis dudas que el ISIS sea una mentira. Claro, que sea algo mismo que ellos inventaron. Claro, y que a ellos les comió para. ¿A quién le conviene que exista ISIS y que haga atentado? Sí, es funcional en realidad, los, claro, intereses yanquis. Termina siendo funcional, vamos a decirle. Entonces, siempre todo es funcional lo que pasa. A ver, cuando fue también el tema de las Torres Gemelas, como decías vos, fue un horario que no tenía muchos yanquis que puedan morir. Murieron pero pocos, o sea, estaban todos los latinos que son los que limpiaban el edificio. No tenías mucho movimiento en las calles. Si hacés un atentado pero así... Pero no fue a las 10 de la mañana, más o menos. Allá eran las 8. Bueno, nada, a las 8 de la mañana ya todavía no entraba, estaban toda la gente de limpieza, todos entraban tipo 9 y media, 10, digamos allá. Claro. Por los horarios, digamos, como que no es el horario de mayor movimiento. Claro. Que sería el mejor horario como para hacer atentado. Si lo pensamos de la mala manera, de la forma de la mala intención, diríamos que eso le sirvió a Estados Unidos para terminar de invadir y desembarcar en Medio Oriente. Fue la excusa como claro, para fue ir la excusa perfecta para allá. Ellos. No, un documental para ver de Michael Moore. Es sobre las Torres Gemelas, atentado a las Torres Gemelas. No me acuerdo el nombre, tiene un documental. Búsquenlo, que es imperdible. Te muestra la historia y te muestra que el único avión que salió de Estados Unidos fue el avión de la familia de Bin Laden. Con todos los Bin Laden. Esas cosas que pueden pasar. Media hora después del atentado. Fahrenheit 911. Fahrenheit 911. Que Fahrenheit es la medida de calor del fuego. No sé. Derroche de pensamiento, boludo. Un derroche. Y no lo sé por Google, No lo sé por Google, ¿Por qué lo sabes? Porque leí. En un momento agarraba, ¿viste los libros? Así. En su momento fue instruido, leí. Claro, tengo dos. Cuando no existía internet. Claro, me leí, así, mirá los dibujitos. Mirá lo gráfico de los libros. Y Javi, ¿matemáticas entendiste? No, ni idea, pero fue impreso el libro en 1944. Lo aprendí de Patoruzú, ¿viste? El libro una gordo página, de Petete. Una página, más una página son dos páginas, más tres páginas, iba cambiando así. Bueno, gente, sigamos. Entonces, Estados Unidos lo que hace es este atentado. Para darle un cierre a esto, ¿no? Me parece que acá lo que estamos viendo es la antesala de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Porque ahora, o sea, además de atacar a Estados Unidos sin previo aviso a la OTAN y sin una legitimidad, vamos a decirle, acá va a dar el brazo a torcer a los otros para que sigan atacando, ¿no? ¿Y cuál va a ser el punto de inflexión en que entró Europa y Estados Unidos digan, hagamos una guerra hacia ellos, ocupemos el lugar? Porque que Donald Trump tire... Él, cortándose solo de Europa, tire 40 misiles, eso es un aviso de que estos tipos no van... y es como todo, ¿no? Siempre están los que tiran botellas... Sí, guerra es una forma de decir, es una invasión, ¿no? Claro. Nos peleamos quién invade y quién agarra más. Yo la tengo así de larga y tiro bomba. Y yo soy el doble, yo me meto yo. Y bueno, claro. Nada, es una guerra entre Europa y Estados Unidos por las tierras, por otras tierras, que son en ninguno de los dos, ¿no? Es la pelea esa. Bueno, gente que está al otro lado, estaría bueno que se informen sobre Siria, el conflicto, la religión que tiene también esos lugares, cómo repercutió la invasión que tiene las colonias, y poder entender, poder salir de los fanatismos y poder entender que una cosa sucede por la otra, ¿no? O sea, no estamos defendiendo a ninguno de los dos, ningún atentado es bueno ni es malo, es terrible, ¿no? Pero también los atentados se dan porque esta gente hace más de 200 años viene sufriendo la militarización de la zona, el robo de recursos y los genocidios más grandes. El Congo belga tiene el genocidio sobre África más grande de toda la historia, más de 60 millones de personas muertas, un delirio, ¿no? El hombre blanco, pulcro, civilizado, que usa internet, se perfuma y bueno, va a iglesia el domingo. ¿Querés que cortemos? Un corte y una quebrada. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para desvillevar. En América Latina se suba un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Vamos. Sin sentido. por una militancia sin compromiso. Sumate a militar con nosotros. No la dudes, no la pienses, vení, militá con nosotros y lo que te proponemos es un vestido militar. Sumate a militar con nosotros. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 131. Bueno, transmitiendo en directo para Japón, la parte de Malasia a la derecha, ¿no? Gente muy, muy copada, muy copada. Bueno, gente que está al otro lado, ya estamos llegando medio al final del programa, medio así cuando ya el mozo va apagando las luces, levantando la silla y te mira como diciendo, flaco, no tenés casa. Quedás vos nomás. No tenés familia, alguien que reclame por vos, que se preocupe a la hora que llegás, nada. Bueno, y te corre con la escoba. Así, te va empujando con la escoba. Ah, viene el típico botellazo, pelea, corrida, un comentario antisemita. Bueno, todas esas cosas que estamos acostumbrados a hacerlo un domingo, 7, 8 de la mañana. Para ir cerrando, se me ocurrió un jueguito, un chistecito. Y también lo podés jugar en tu casa si querés. Me parece que es re piola. Después del invento de la penicilina, me parece que esto es... O sea, está entre la penicilina y el invento de la internet. Registralo, Javi. Lo puedo registrar, pero ¿sabes qué? No lo voy a registrar porque el pensamiento no es de nadie, ¿me entendés? 15 años después, están Tinelli y esto, y estaban pegándola a los tipos. Javi con un ataque de pánico en la casa. Reviviendo por un sueño. Reviviendo por un sueño. Bueno, gente, a ver, chicos, esto es entre nosotros, ¿eh? A ver, entre nosotros. La consigna es, ¿a quién revivirías y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? Yo reviviría, mirá. Ahí está. Empecemos. Se me ocurrió a alguien. Luca Prodan. A Luca Prodan. Para que venga y a darle una patada en el culo a Pettinato. No, polémica. A ver qué opina del indio, por ejemplo, también. Polémica. Interesante, ¿no? Yo le preguntaría a Luca Prodan qué piensa de lo que vivió en los 80 de Roca, lo que se convirtió ahora en la Berizo, ponele, ¿no? ¿Qué pensa? La Berriquizo. ¿Qué pensará, no? Pero muy buena, Luca. Qué loco, ¿no? Y Luca te revive a Cerati, te digo, más o menos. No, más después o menos. Con todo lo que pasó, Luca te dice, sí, que venga Cerati. Porque... Era un rockero. Sí. Era el rockero más grande de la Argentina, más o menos. Buena esa, Kikito, ¿eh? Luca Prodan, buena, ¿eh? De hecho. Esa, mira, hay un muy loco que cuentan de en esa época, ¿no? De Luca Prodan que estaba en el conflicto de Malvinas. Él empieza a cantar con el conflicto de Malvinas. Y él cantaba en inglés. Imagínate los argentinos, ¿me entendés? Y lo querían matar al tipo. Hasta que el público empezó a entender que en realidad él defendía a Escocia. Y los escoceses estaban con Inglaterra hace un montón de años. Y ahí se empieza a ganar el público argentino. Como diciendo, tenemos el mismo enemigo. Claro. Y lo loco que la canción Bim Bam Bom Bam es la marcha militar escocesa que cantan cuando van a la guerra. Allá en 1743. ¿Cuánta cultura, a la guerra, Javi? Contra los ingleses. Claro. Revivir espíritu. ¿Cuánta escocés, cultura, Javi? ¿Cuánta cultura? Un derroche de cultura. Todo para fumar poco en la 11-14. Bueno. Lo que sirvió de vivir esa época, ¿no? Lo que quedaron sanos de esa época. O lúcidos, por lo menos. Nachito, vos te jugátela, loco. ¿Yo a quién reviviría? A Ricardo Ford. Ah, no. ¡Miami! No, ¡Miami! No. Yo te digo que te reviviría, mira, a Julio Grondona. A ver, ¿qué estoy diciendo de todo el fútbol que está pasando ahora con todo esto? Es con la que vas a votar a Cristina lo mismo, boludo. ¿Qué hace Grondona con Macri? ¿Cómo lo ve esta división del fútbol? ¿Cómo lo arregla? Después te vuelvo a matar, ¿eh? Eso sí, no te lo dejo que siga viviendo. Pero como que, a ver, ¿cuál es la posición que tomaría? Porque... Que le haga una salida, decís vos. A ver, ¿qué es lo que hace? Como que, ¿qué hubiese pensado él? ¿Cómo toma esta venta del fútbol para todos? Que era su negocio, lo que el gobierno, cómo todos se pelean, por supuesto, cómo nadie sabe manejar nada. Muy loco como eso, que, ¿eh? Para mí la respuesta... Falta de poder. Como para... La respuesta de Grondona es, la primera semana, 4 muertos. Sí. 4 muertos por semana, más o menos. Así son hijos, sobrinos, tías, ¿no? Así, ¿no? A los dirigentes. Obvio, no, no. O sea, no te duele. Igual te digo, entre Grondona y la cúpula que asumió ahora Chiqui Tapia, Angelici y Moyano... Es lo mismo dividido 3, pero por eso te digo, es como que... Me da miedo. Ahora, hablando de eso, miedo. Hablando de no... De miedo, hablemos de miedo. ¡Pánico! Hablando de Grondona Fútbol, ¿se dieron cuenta que volvió el público visitante a las canchas? ¿En serio? Volvió sí, el público visitante. No, no, no todos los partidos, no sé cómo. Claro, no, pero ahora se permite. Fútbol visitante. Si vos querés, pagás el operativo y permitís que venga la trinchada. Claro. No hay problema. Y no, no entiendo ahora cuál era el conflicto antes. Si quieren lo hablamos otro día, ¿no? No. Pero, ¿cuál era el motivo por el que no la violencia? Uno de los reductos de los Barra Brava, del kirchnerismo, además de ser Barra Brava y arreglar con el narcotráfico, era ser sicario de la política también. Entonces también eso tiene que estar lo más oculto posible. Y esto se me hace, lo que vos decís, es que Macri hizo con eso lo que hizo con el país. Sentarte a hablar, ¿sí? ¿Cuánto querés? ¿10? ¿15? Acá tenés, no molestes más. Pará, o sea, para mí me encanta Macri, ¿no? ¿Diceo de dónde salió? A Macri no conoce a Iseo, ¿no? No, nunca se cruzaron, nunca tuvo nada que ver con Boca, Macri. ¿Con Boca no tuvo nada que ver? Nunca tuvo nada que ver con Macri, con Boca, nada que ver con el fútbol. Sí, no, que Diceo esté de vacaciones en Punta del Este con Fabia Palmiero, una 4x4, no, nada. Podríamos revivir a Raulito, por ejemplo. La Raulito. Eso, pero esa no es Barra Brava. No sabía que había muerto la Raulito. Y si no murió, está ahí más o menos. No, no sé, perdón, si no te... Si estás viva, perdóname, Raulito. Pero ese era el abuelo. El abuelo, esos son Barra Brava, ¿no? Eso era Barra Brava, que te pegaban y te pedían perdón después, ¿no? Como esto que te chorean y encima te pegan entre 10, ¿me entendés? De mano a mano, otros códigos había. Entonces me parece que acá lo que se ve es esto, ¿no? Bueno, yo arreglo con la barra que viene y bueno, arreglamos, viene el público visitante. Y además lo irónico, ¿no, Nacho? De todo esto, a vos te gusta el fútbol. Nosotros somos el segundo país con mejores jugadores del mundo, las dos figuras internacionales, y no puede haber público visitante en las canchas. O sea, cómo los violentos... Mataron lo más lindo del fútbol. Claro, recién lo veíamos con él, ¿no? Veíamos en autopista y estaba un operativo policial... Ah, yo pensé que por lo violento que soy. No, ¡calmate, calmate, boludo! Veíamos en autopista un control... banda de policía, camiones, patrullero, moto... Pero una banda, un montón. Vamos así andando... Y dos micros escolares con una barra, no sé ni qué color eran los cuadros. Parados ahí. Entonces yo pienso. San Lorenzo era la barra. ¿San Lorenzo? Yo pienso, y no soy abogado, Nano, ¿eh? Pero a vos que sos abogada, a ver, ayúdame a pensar. Pienso. Si el Estado les pone custodia policial, es porque piensa que van a hacer daño. Y sí. Y se presupone. Y si vos pensás que van a hacer daño, ¿no sería bueno detenerlos y no dejarlos salir con los micros? Bueno, loco, pero ¿no? ¿Cómo lo hacen también? Ah, lo pueden seguir arreglando entre ellos. Ah, bueno. Ah, claro, está bien. Me olvidaba la parte del tongo. Bueno, pero nos fuimos del tema, Javi, perdóname. Y mi compañera Nanu por ahí quiere revivir a alguien. Yo reviviría, quizás reviría a René Favaloro. ¿No? Bueno. No solo por todo lo que ayudó en la medicina. Me paro y canto el himno. No solo por todo lo que ayudó, sino y lo que podría seguir ayudando en la medicina, sino también un poco para que, a ver qué opina él de todo lo que pasó posterior a su muerte y todo lo que quedó también como corrupción o todos los casos que él denunciaba. Y bueno, su muerte sigue siendo un poco un misterio. Cómo la salud sigue siendo un negocio. La salud sigue siendo un negocio y cómo la corrupción sigue existiendo también, ¿no? Y lo único que el tipo, que es una eminencia en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo, por inventar el bypass, el tipo se haya suicidado dejando una nota, suicidando con un tiro al corazón. Claro. Y es muy irónico. Que es un cagón, que lo hizo de cagón, porque no se animó a enfrentarlo, ¿no? A denunciarlo. Porque la gente, lo que te preguntás, muchos te van a decir, y bueno, pero no se animó a denunciar. Es que por eso sigue siendo un misterio, porque es raro, ¿no? Claro. De pensar de esa forma. Así, bueno, se suicidó también, es como que, no sé. Y supuestamente sí, porque viste, esta cosa, si no, alguien sataría y diría, no, pues el tipo, según lo que consiguen la mayoría de esa época, que el chabón estaba agobiado por los créditos, por los préstamos que había pedido para mantener su fundación. Y una de las personas, por decreto, que les niega el crédito a la Fundación Favaloro, es Larreta. El tipo que le negó el decreto, que después desembocó todo en esto, una eminencia internacional, un tipo que, o sea, el tipo iba a Estados Unidos y le abrían todas las puertas porque era un tipo muy capo. No Estados Unidos porque sea mejor que nosotros, sino un tipo que en otro reconocido país, mundialmente. Claro. Y acá nadie le dio bola y encima terminó muerto con un tiro al corazón, endeudado de millones que no pudo pagar la fundación. Es irónico. Es el reflejo de Argentina, me parece, ¿no? Sí, un poco sí. La idiosincrasia que tenemos nosotros, me parece. No valorar lo que tenemos. Pero qué tipazo, bueno, Había ciertas dudas con la dictadura, con Favaloro. No sé por qué se decía que no le molestaba tanto la dictadura a Favaloro. hay algo ahí como con Fangio, sí. Borges, ¿viste? Todos como... tenemos un muerto en el ropero. Todos tenemos un facho en el ropero. ¿No? Un fachito. Bueno, miremos lo bueno. Miremos lo bueno. En algún momento todos tenemos algún pensamiento facho. Seamos realistas. Hay en que algún momento, alguna idea vos tenés que decir. Y después lo pensé y decís, ¿qué carajo estoy pensando? Pero una idea tenés. Decime que no disfrutaste los palazos del... Decime, lo comí comiendo helado con chanchillí, así comiendo y tomando helado. ¡Qué buena! ¡Marta! ¡Qué buena represión! ¡Trae un choclo! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ahí se te escapa uno! ¡Pedales! ¡Pa, pa! Bueno, ¿a quién reviviría para qué? A ver, pensemos a quién podría revivir. Y yo reviviría, ya que estamos así, a Bob Marley. Ah, bueno. Pero traigo un poco de paz, qué? ¿No? Un poco de paz. Esa música que tiene. Y yo soy más rockero, ¿no? Me gusta la distorsión. Pero Marley tiene esa cosa de. Que te calma, te centra, ¿viste? Como. Te tira ahí abajo, ¿no? Un Marley. Y con un mensaje, ¿no? No es que solamente claro. Te tira ahí abajo, solamente me decís, fumate uno y todo bien. Y bueno, no, ya que. No, va más allá. ¡Es una cancha! ¡La cancha, papilón! Ya que revivimos a Marley y a Luca, nos ponemos a charlar, a ver qué sale de ese debate. Gente hermosa. Y hay una foto de Marley, Mick Jagger y Jimi Hendrix, ¿es? Jimi Hendrix. Los tres juntos, una foto, en su momento. Y lo loco de Bob Marley, el dato de color que tira el Tony siempre así, es lo loco que Bob Marley pertenecía a la religión Rastafari, ¿no? Entonces, como todas las religiones del mundo, están esperando la venida del Mesías. Todo, el cristianismo, el judaísmo, bueno, toda la mayoría de las religiones están esperando la venida del Mesías. Y en su momento, a fines del 2000, se hace debatía... cargo de este quilombo, ¿no? Claro, el Mesías. Obvio, el Mesías. ¡Eh, cacho, amigo! Tac, tac, clavo. A fines de los 90, se discutía dentro del rastafarismo, la religión, ¿eh? Hablando como si el catolicismo discutiría algo, ¿no? Los musulmanes. Debatían si por el trabajo que había hecho Bob Marley, por el trabajo que podía haber, que Bob Marley llegó a todas las generaciones, a todas las culturas. Vos le pones a tu mamá y hace con la cabecita, tiki, tiki. Porque tiene algo la música, el tipo que entró, no por nada en Inglaterra, lo primero que le dan la bienvenida a los Rastafari, a Marley, son los punk, que vivían en la calle. Porque los tipos lograron gustarle a todo el mundo. Entonces dentro del rastafarismo se debatían si Bob Marley no había sido el segundo Mesías. Fue loco esto, ¿eh? Y obvio que dijeron que no. Nada, chupala, no cortar el negocio. Si ya vino el chabón, ya está, boludo. ¿Con qué seguimos predicando? Y a vender remeritas con la cara de Marley. Olvídate, haciendo así con la de Jesucristo, boludo. Fumando una chala con Jesús. ¡Jesús! Multiplica el paso, ¿no? ¡No! ¡Oh! ¡No! Este programa no hace apologías a las drogas. No, voy a también consumirla. Si me abrió una ventana de imágenes, imagínate, Marley se queda sin faso y le dice a Jesús, Jesús, vení. Tomá esta pierna y la multiplícamelo. Lo multiplica todo el tiempo. Todo el tiempo te lo multiplica. Buenísimo, boludo. Yo pongo el paso por el vino y el bajón. Está. Olvídate, boludo. Partió el 25 y lo repartió entre todos sus discípulos. Ahí está. Un 25 para el pueblo. Un médico por allá, por favor. Y una seda por allá. Ahí está. Navidad tiene que ser un 25. No puede ser otro día. ¡Joder, la fecha, la puta que... Bueno, gente que está del otro lado, sí, como decía aquí, que no hagan apología a la droga, solamente consuman LAN. Y si les pega mal, no las consuman más. O sea, no es para todas las drogas. O sea, si te hace mal, no, o sea. Si quedás paranoiqueado en la estación de subte así con miedo, viendo a Barney, no te drogues más. Bajate. O sea, te está haciendo mal, acá, bajate. No hace falta drogarte para ser más vivo, ¿no? Hay gente muy. Bueno, está bien. Hay gente que es muy pelotuda y nunca en su vida se tomó un tetrabril. Bueno, gente que está al otro lado, nos estamos despidiendo del Mundo Bullicio, edición número 134. ¿Algún mensajito que quieran mandar en la semana? Estamos en comunicación. ¿Alguna reflexión para ir despidiéndonos? ¿Hay mensajes, Nanu? Tengo miedo de que vos me digas no y queda re mal, pero ¿hay mensajes? Hay un montón de mensajes y saludos de gente. ¿En serio? Sí, claro, y sí. No. Menos mal que sea de gente. Sí, pero no piden nada, no son para nosotros, pero... Manda mensajes sin el compromiso, sin involucrarse demasiado con nosotros. Yo tengo un mensaje de mi mamá que me dice, vení a rescatarnos, el perro nos tiene tomado. Vení que el perro aprendió a manejar las armas y nos tiene adentro del baño, está con una 45 el perro así, moliendo un hueso. Uy, uy. Bueno, sí, tenemos un saludo para Anita Fasolino. Vamos, Anita. Con ese apellido. Sí, justo, ¿eh? Es mi suegra. ¿Tu suegra? ¿También? Y sabés cómo. Y sabés cómo. Hablando así, estaba mi suegra escuchando. Igual me conoce hace tantos años que ya no se va a asombrar nada lo que digo. ¿Y sabés cómo se llamaba el papá de mi suegra? ¿Cómo? es mortal esta, no me la vas a creer, ¿eh? Armando Fasolino. No. Posta. Armando Fasolino. Menos mal que el tipo nació en otra época. Imagínate, claro, en esta época. Acá no. Bullying. Bullying mal. Bullying todo el tiempo. Bueno, ahí está. Para la gente, manden nombres chistosos. En nuestras redes sociales. Que como que estemos en casa, nos vamos a reír un poco nosotros solos. Bueno, gente, nos vamos a ir despidiendo. Nanu, ¿algo para cerrar? No, nada. Se está oscureciendo el cielo. Saludos a todos. Bueno, contáctenos, mándenos sus opiniones si quieren, si no quieren, no. Y escúchenos en la repetición de Mundo Bullicio, que es el lunes, ¿no? Los lunes a partir de las 21 horas. Lunes a partir de las 21 horas. Y después escuchan todos los programas anteriores en pasalaonda.com.ar. Van a la pestaña Mundo Bullicio y están todos los programas anteriores. Bueno, Nanu, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo sábado. Que tengan buena semana. Bueno, Kikito, ¿algo para despedirnos? No, saludos a todos. Bueno, muchas gracias. Simple, básico. Básico como este país. Como la cultura de este país. Básico, básico. Nachilio. Nada, ¿qué más que pedir? Que está lloviendo, que se acomode la lluvia, que llueva donde tiene que llover, que no llueva donde no tiene que llover, que son todas las provincias inundadas. Me asustaste igual, recién dijiste, voy a decirme hasta el cielo y dije, este chon está flasheando con Dios, digo, No. No, pero porque se acomode un poco todo este tema de la lluvia, este tema climatológico que está afectando a mucha gente, a muchos evacuados, que bueno, estaría bueno que se acomode todo y que se les pueda brindar una mano a todas estas personas que están siendo evacuadas y que están perdiendo todo, ¿no? Por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, básicamente todo. Por no tener la casa, te hace toda mierda. Entonces, tienen que volver a empezar. Y además, igual me deja contento a mí que Ramiro Berman debe estar re preocupado viendo cómo soluciona el tema. Se escondió en una iglesia. Estaba así recorriendo, buscando otras religiones que lo puedan ayudar. O yo me imagino que una cucharita sopera al lado del río sacando agua con una cucharita. Bueno, hago esto yo, dice chon. Hago esto, che, hago esto. Bueno, gente que está al otro lado, nos estamos despidiendo, nos vemos el sábado que viene. Y como siempre, tratemos de ver lo que está pasando sin involucrarnos y ver lo que está pasando para no ser fanáticos. Y darnos cuenta que la tarea del enemigo es hacernos sentir solos. Y cuanto haya más confusión y más pelea, los que tienen poder ganan. Eso es una regla. Que no nos confundan o no nos distraigan. Mundo Bullicio, que no te distraigan. Gente que está al otro lado, nos estamos viendo el sábado que viene. Chau, chau, chau, chau. Adiós. Porque yo paso por ahí y te vi. Venga más. Agarré y te prende vos. Como te andabas bien, dijiste. Y después yo te pedí que vinieras a comer un cacho de pizza conmigo. Pizza conmigo. Pizza conmigo. Si quieres fugaceta, si quieres mozzarella. En vinagre, o oh, por qué no, también berenjenas. Si cuando puedas, después te haces un enema. Y espero que entiendas. Mi corazón no es una bocina que tú tocarás. Ricarda, Ricarda, pisa conmigo, pisa. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.